Heavy Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial del Cálvaro, Madrid. Teléfonos 917-75-1231 y el móvil 676-712-757. Con 34 delante, si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, Estación de Vicálvaro. Desde revirradio.es estás escuchando Salsa Roxa, programa dirigido y presentado por Bernie Prijuave. Bienvenido a mi mundo, disculpa que no me levante, abre bien los ojos y disponte a ver. Te mostraré la mentira, el hambre, la pobreza, los niños violados, no hay nada que tú puedas hacer. Somos muñecos de trapo a merced de un gran huracán. Los hilos que nos empujan jamás podrás controlar. La guerra como en el oro, somos el llanto de un ángel que olvidó la luz. Somos rosas sin espinas, arrancadas del suelo por la tempestad, perdidos en el paraíso. Rosas sin espinas, mírame, en el infierno tal vez me encontrarás. Bueno, pues buenas tardes y empezamos ya por fin, después de unos cuantos problemillas técnicos y estas cosas que suelen pasar, preparando un programa como el de hoy, en el cual pues tenemos a mucha gente por ahí implicada. Por ahí estoy viendo por un ladito y los saludo a Elena Alonso, que no sé si nos oyes. Buenas tardes. Buenas tardes, sí, os oigo bien. Ah, pues aquí también te oímos muy bien. Está por ahí Adri también. Adri, ¿nos oyes? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, es de Metal Escala. Bueno, Elena Alonso, yo no sé si hay alguien que no la conozca. Yo creo que la conoce todo el mundo, sobre todo ahora con Letargus, pero ha estado en no sé cuántos grupos has estado, Elena. No en tanto. Lo que pasa es que hay mucha guerra, pero en realidad está en Third Dimension y poco más. Third Dimension y Do Re Mi Fa Sol y Soldurios, sí. No está en ningún sitio esta chica. Bueno, pues paso a presentar a los que están por aquí presentes, que son unos cuantos también. Y bueno, pues empezamos por el que tengo más a mi izquierda y más cerca, que es Leo Cebrián, un auténtico genio de Ellas Son Eléctricas. Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues espérate. Hola. Que te subo un poquito por aquí, si no, no te oyen. Ahora sí. ¿Qué tal estamos? Muy bien, encantado de volver a tu casa. A tu casa, que esta también es tu casa. A su lado tenemos a Juan Antonio Nieto de Atiope Producciones. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Bernie. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte por aquí? Ya me hace aquí un bono. Nah, es lo normal. Aquí hay algunos que llegan, vienen una vez y dicen, oye, ¿y cuándo tengo que volver? Como es el caso siguiente, que apenas habla, pero de vez en cuando se viene por aquí, incluso aunque sea sin hablar, se pone ahí en un rinconcito a ver y a escuchar. Buenas tardes, Jesús Corpa. Buenas tardes, encantado de volver a tus tertulias. Es que Jesús Corpa es, no hemos dicho, Leo Cebrián pues hace temas de promos, ha hecho, ellas son eléctricas y demás, y además también algo de prensa. Y, sí, estoy en los mejores rock. Y los más mejores de rock, con nuestro queridísimo John Marín. Allá por México. Sí, señor. Un abrazo, John, que es, he de decir que es el primer medio escrito en papel en donde yo participé también. Fíjate, si somos mayores. Hace ya algún año de eso. Juan Antonio Nieto, que lleva a tope producciones con unos cuantos grupos por ahí y además también participa con los más mejores y alguna cosita más también, ¿no? Si no me equivoqué, algo por ahí escondido. Ya nos lo contarás algún día. Jesús es simplemente pues un fan, una persona que va a todos los conciertos que puede. A los que se puede. Y sin currar, date cuenta. Y luego encima, además, hay que decir, bien de los grupos que nos estén escuchando, cartel que pongáis por Facebook en el cual él lo vea, cartel que él lo reparte por todos los lados, por Facebook, por no sé en cuántos sitios más, pero lo reparte hasta por debajo del suelo. Hasta por debajo del suelo, efectivamente. Y el último que tenemos aquí a nuestra derecha hoy es el que no ha faltado ni una tertulia que yo recuerde de las que hemos hecho aquí. Señor Israel Minarilla, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, tú hay que decir que eras de Interpol Music, aquello eso desapareció es. Y sigues con A New Label ahí a tope. Eso es. Uh-huh. Ahí pues estamos. Bueno, el Intertour a lo mejor empieza a asomar la cabeza poquito a poco otra vez. Ay, sería una alegría, Bueno, tenemos Intertour, tenemos Final Fight Producciones y, uh-huh, y A New Label. Ajá. Bueno, pues a ver si van resurgiendo cosas, ¿no? Que precisamente ese es el tema principal de esta tertulia. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿No? Si os parece, empezamos por la parte de los músicos, que tenemos a Elena ahí, y que nos cuente. ¿Y ahora qué? Pues ahora seguir haciendo música, no queda otra. Hay que adaptarse a este nuevo tiempo y seguir haciendo música. Y movernos los cerebros como si fueran cócteles, a ver cómo podemos llegar con esta nueva realidad, sin más. Uh-huh. Y pensando en hacer bolos, que ya tenéis alguno por ahí a la vista y esas cosas, ¿no? Sí, sí, sí, sí. La verdad es que sí, que va asomando un poquito la cabeza, pero como hay tanta incertidumbre todavía, pues no te atreves casi a anunciar, no te atreves a decir, pues sí, tenemos la certeza de que, oye, está cerrado esto y esto va a ocurrir. Pero sí, sí, por lo menos intentándolo, siempre intentándolo. Siempre hay que dar un poquito de caña. Que sean otros los que digan que no. Efectivamente. Que bueno, ahora en un ratito haremos una llamada que al final me ha alegrado la tarde. He de decirlo, que me ha alegrado la tarde porque hace ya unos cuantos días le mandé un mensaje, lo mismo que he mandado a mucha gente para invitarle y me ha contestado hace un rato. Me ha contestado hace un rato, oye, que sí, que participo. Y, joder, no me sentía bien al pensar que esa parte se podía quedar coja. En breve sabréis quién es y con quién vamos a hablar. Y bueno, por ahí tenemos una nueva sorpresa también de ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vais a hacer en León? Que os habéis liado la manta a la cabeza, que no solamente... los chicos estos son de Metal Escala, se llama la página. No solamente llegan y se ponen de acuerdo con una sala de León para dar bolos, la sala Rock, ¿cómo se llama la sala? Es sala Black Bourbon. Eso, el Black Bourbon, que es una de las salas más conocidas de León. Lo que pasa es que con tanto nombre de sala a mí se me van las cosas y pasan estas cosas. Pero no solamente llegan y dicen, me voy a liar con la sala Black Bourbon para llevar grupos allí. No, ¿para qué se van a quedar quietos? les han buscado hotel para que les hagan precios especiales a los grupos también. Todo sí, un lujo, ¿no? Sí, así es, así es. Pues cuéntanos esa idea un poquito, a ver. Pues mira, os voy a contar muy resumidamente y bueno, pues la verdad que pues no podemos tener el culo quieto e intentando pues dar lo mejor a los músicos, a los grupos, de mejorar las facilidades del mundo, pues nada, tomamos la iniciativa esta de unirnos, hacer una asociación, ¿no? Por así decirlo, con la sala Black Bourbon aquí en León, que la verdad que Patri es una crack, o sea, es una fiera y todo fue gracias a ella porque fue muy fácil poder llegar a un acuerdo con ella. Y luego pues nada, dijimos, pues aquí no podemos pararnos, porque claro, no solo vienen a tocar, sino es que es gente que trabaja igual que nosotros, que viene muchísimos kilómetros y hay que darles un alojamiento donde dormir y descansar con garantías de que puedan estar bien. Además los sitios los hemos ido a ver en persona, hemos cerrado el acuerdo con los alojamientos nosotros en persona, nos han enseñado las habitaciones y los sitios para dormir y comer y tal, y la verdad que están genial. Y bueno, pues hemos ofrecido ahí esos cuatro alojamientos con los que hemos, de momento, hemos cerrado la asociación esa. O sea que algo, yo creo que es muy interesante. Algo muy interesante, ¿no? Para vosotros, manager, ¿qué me decís? ¿Qué decís a gente que tiene este tipo de opciones? ¿Cómo es, Adri? Pues eso es cuidar al grupo como se merece. Yo, a ver, desde nuestro punto de vista, yo lo que quería era, cuando hicimos esta idea, era seguir la idea que teníamos en la página web de Metal Scala, ¿vale? O sea, queríamos seguir con ese proyecto de tratar a los grupos como familia y tratarlos como se merecen, o sea, con todo nuestro cariño, respeto y que sean bienvenidos en nuestra página, todos igual por igual. Y nosotros queríamos llevar eso, luego plasmarlo a la realidad y bueno, pues sí que es verdad que son tiempos difíciles, pero no encontramos mejor forma que pues decir, pues no podemos pararnos aquí y sí ofrecernos pues otra forma más de apoyo, que y bueno, y la sala Black Bourbon nos la ofreció, vamos, con los brazos abiertos, y la verdad que son unas condiciones muy buenas y estamos cerrando ya muchos conciertos que en breve anunciaremos. Eso es muy interesante, ¿no? El saber que ya vamos teniendo una continuidad, ¿no? No sé, ¿tenéis algo más que pensar, o Leo? No, solamente apoyo total a las iniciativas locales, porque las escenas ya no están en las grandes ciudades, me temo, o no por lo menos como antes, y desde luego la salvación puede estar en las pequeñas o no tan pequeñas capitales de provincia, que cuiden su circuito, y desde luego me parece admirable y hacer las cosas muy bien, pensar primero en el alojamiento y luego en el bolo, porque así ya vamos dignificando un poquito esto. Sí, porque eso de tener que dormir en la furgoneta o pegarte otros 400 kilómetros después de un vuelo, yo creo que va siendo hora de que se cambien esas cosas también, ¿no? Sí, sí, eso todavía seguimos haciéndolo de todas formas, ¿eh? Sí, sí. Prácticamente porque ya los músicos no son como antes, que solamente se dedican a la música, ¿vale? Los músicos también son trabajadores y a lo mejor solamente tienen ese día para poder actuar y corre que mañana trabajo. Hombre, ya, pero por el corre que mañana trabajo, no porque no tengo dónde leches meterme, porque me cobran un pastizal por tener una cama. Ahí está. No sé, me parece algo exagerado eso. Seguir comentando más cosas, no sé, ¿qué se os ocurre? ¿Tenéis alguna chispa que para relanzar lo que tenemos ahora mismo? Porque todavía estamos muy parados, estamos que no nos movemos en nada. Prácticamente, ¿no? He de decir que Letargus, aunque Elena no pudo venir el día que estuvieron por aquí, pues estáis con muchas ganas de mostrar todo lo que tenéis, ¿no? También. Pero porque nosotros no paramos, o sea, esto no se puede parar. Y sí, estamos ahora en tiempo de preventa, que pues creíamos que ahora en plena pandemia y en verano era un momento maravilloso para lanzar un CD. Bueno, en realidad se lanzará para la época de septiembre, pero bueno, estamos ahora con eso, presentando nuevo trabajo y con muchas ganas, cerrando muchos bolos, pero sobre todo cerrando también a un poco a tenor de todo el trabajo que está haciendo Metal Scala, conectando con dando facilidades para que las bandas podamos movernos. Quiero decir que nosotros las bandas, por lo menos desde Letargus, sí que también abrimos mucho la puerta a que los medios, y con los medios y con promotores y con las salas, se puedan hacer cosas chulas y que se sigan haciendo cosas. Y por ejemplo, con otro medio que se llama Kings Rock. Letargus hicimos una presentación online del CD, o sea, que lo que a nosotros nos mola es hacer cosas con gente, que esto es una comunidad de todos y que si no remamos todos, pues se va todo un poquito allá a la mierda. Es que ese es uno de los grandes problemas, ¿no? ¿Con quién me meto? ¿Con quién lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo no lo hago? Lo hemos estado comentando antes. Que llegas y dices, es que arriesgarme a irme, no hablo de ir al otro lado del charco, que eso es otro tema a tratar más adelante, ¿no? Ahora mismo vamos a concentrarnos en lo que tenemos aquí cerca, ¿no? Joder, es que ir, por ejemplo, como un conocido que le pasa, ¿no? Fran Vázquez, que vive por ahí, por Galicia, ¿no? En Vigo, y que tenga que ir a Cádiz para que luego encima tenga que dormir malamente, que no le atiendan bien, que no sé cuántos, pues me parece algo muy feo y denigrante, ¿no? Entonces, iniciativas como esta a mí me parece fantástico y yo creo que fuera parte de Metal Escala, que ya lo ha hecho, las propias salas también se podrían preocupar un poquillo de eso. No sé qué decís vosotros. Yo creo que a día de hoy las propias salas ya tienen su guerra como para meterse en otra. También, porque tienen un buen marrón. Sí, tienen un buen marrón, pero... ¿Y ese marrón como...? No sé, o sea, yo te puedo ofrecer... Si tienen un hotel al lado, casi todas las salas tienen algún hotel al lado. Yo creo que tampoco... Pero con los acuerdos que hay a día de hoy, ¿tú crees que es viable que también una sala pague...? Hoy es más complicado, dame. Entonces... A día de hoy, lo viable. Los aforos del día de hoy o los aforos del día de ayer. O sea, primeramente las bandas tienen que ser conscientes, ¿vale? O como ha dicho, por ejemplo, Berni de Fran Vázquez, si vas o sabes tú a ciencia cierta que vas a meter en Cádiz 10 personas, no vayas a Cádiz. Efectivamente. ¿Sabes? O sea, una banda cuando se mueve sabe el riesgo que hay. Eso es. Y ¿Hola, Armando? Si tienes muy buena, una planificación. Te paso. Seguid. Si tienes una planificación de cómo puede salir el bolo, la banda, yo por ejemplo, yo me voy a traer a Leviatán desde Alicante a Madrid en agosto, creo que es el día 7, gracias a Rockville. Nosotros sabemos perfectamente el riesgo que hay. Eso es. La banda viene hasta Madrid en pleno agosto. Después de que se han abierto ya todas las restricciones y pueden viajar libremente cuando en Madrid no va a haber nadie, la banda lo que quiere es exponer todo lo que pueda, un producto. Uh-huh. ¿Se puede encontrar con que no venga nadie? Eso ya también sería fallo mío de no moverlo, o uh-huh. no moverlo lo suficiente. Exactamente. Pero en la banda, si cuando cierra un concierto en X sitio, tiene que ser consciente de que le va a costar X dinero de desplazamiento, X dinero de hotel. Eso no tiene que ser el que no pague la sala, o eso tiene que ser costeado o por la agencia o por el grupo. Y claro, si tú dices que vas a meter 10 personas, no me compensa. Bueno, me voy a mover porque quiero visibilidad. Eso es. Pues yo me he estado moviendo mucho durante la pandemia. He hecho infinidad de conciertos con unos aforos tristísimos. Pero claro, cuando nadie se quería mover, porque había aforos tan pequeños que ahí no había dinero. Uh-huh. Pero claro, si no te mueves ahora, los garitos a lo mejor el día de mañana están cerrados. Eso es. Todos tenemos que ser conscientes de cuál es nuestro papel en el asunto. Uh-huh. Ahora, es que hay que estar un poco a todo. Entonces, vamos a conocer de primera mano también, como he dicho antes, había una espinita que tenía ahí yo por ahí medio pinchada, pero que por fin lo tenemos aquí al otro lado del teléfono, y es a miembro de una asociación de salas. Buenas tardes, Armando. A ver, que no te oigo. Ay, espera. A ver, ahora. ¿Me oyes ahora? Ahora sí, perfectamente. Muy bien, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues estábamos hablando de que... No sé si has oído algo, Armando. Sí. Sí. Tenemos por aquí, parece que alguien nos debe estar llamando, algo de eso. Hoy tenemos esto a tope. Ahora cogeremos la llamada. Por ahí tenemos a Adri de Metal Escala, que se ha liado con una sala de León para también buscar hotel a los grupos. Bueno, desde tu asociación, ahora nos dices el nombre de la asociación y demás, que ahora mismo no me acuerdo y no lo encuentro. ¿Y qué es lo que hacéis desde la asociación y qué pretendéis y qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, mira, yo trabajo para Access, que es la asociación estatal de salas de música, salas privadas de música en directo. Ahora mismo, actualmente, contamos con unas 122 salas por todo el estado. Y bueno, nuestra misión básicamente desde hace 15 años, 16 ya, que estamos trabajando es un poco estructurar un sector que estaba muy atomizado, cada uno iba por su lado. Y bueno, a partir de ahí, pues tratar, intentar de homogeneizar las licencias, que es una pesadilla que aquí en este país tenemos 17 gobiernos autónomos y dos ciudades, y en muchos casos en cada una de las comunidades autónomas pues hay permisos para salas de conciertos muy muy muy dispares, no hay una licencia específica para hacer esta actividad. Entonces, bueno, esto para nosotros es como muy importante, ¿no? Y después, pues bueno, pues generar todo tipo de circuitos y actividades que puedan favorecer la música en directo y fomentar el desarrollo de salas y profesionalizarlas, pues cada vez más dentro de lo posible. Ahora, pues bueno, estamos en una situación, la verdad, lamentable y muy, muy, muy complicada, porque hay salas que llevan cerradas más de 16 meses. Porque primero por el tema de la pandemia, pero es que las limitaciones de aforo y los protocolos que nos obligan a cumplir, pues en muchos casos hacen que las salas no sean rentables ni para la sala ni para los artistas en muchísimos de los casos. Ajá. Y bueno, ¿tenéis previsto en uniros de alguna otra manera y poder, yo qué sé, ofrecer algo diferente? Bueno, pues mira, estamos unidos, sí que estamos, ¿no? Y luego aparte también participamos en la Federación de la Música de España, que ahí sí que se agrupan pues grandes promotores, managers, discográficas, festivales y editores, ¿no? Y también, bueno, y también representación de músicos. El problema es que en este país todavía la música popular, como se la llama, no está considerada tan considerada como puede estar considerado el teatro, ni en muchísimos casos pues no hay ningún tipo de ayudas. O sea, decir, las salas, normalmente pues detrás de una sala hay un emprendedor, un aficionado a la música que le gusta hacer conciertos y entonces se tira a la piscina, pero después a partir de ahí todo depende de, pues bueno, de todos los riesgos los asume la sala. Y bueno, en algunos casos sí que se dan casos en los que a la hora de hacer un concierto pues se negocia con los artistas para intentar pues bueno compartir parte de los riesgos que supone hacer un concierto, pues bueno, entonces, para atraer público suficiente para que sea rentable para todo el mundo. Bueno, pues muchas gracias por habernos llamado. Muchas gracias por estar ahí también, que de verdad pensaba, cuando he leído tu mensaje de hoy diciéndome que, oye, que estoy aquí, que se me pasaba el día, de verdad que me has alegrado la tarde, ¿eh? Bueno, ya ves, tío, no, es que ya te digo, no sé por qué me había hecho la idea que era un poco más adelante y digo, bueno, pues tengo que llamar a Bernie. Cuando lo he comprobado, digo, hostia, era hoy, y digo, mira, pues por si acaso... aquí estoy y encantado de poder colaborar con vosotros cuando consideres. Nada, pues aquí te agradecemos que también, pues, oye, es un punto de vista que no teníamos, que era el punto de vista pues de las salas también, y que es tan importante como cualquier otro. La pena, y ahora que estás tú aquí, que estamos aquí casi todos los representantes de todas las partes, la pena es que los técnicos no me han contestado y les pego un tirón de orejas a los técnicos, porque también he avisado, muy implicada en el asunto. Es una parte que también está implicada y que también puede dar ideas, ¿no? Hombre, sin los técnicos no suena la música. O sea, si, vamos, por lo menos en una sala de conciertos normalmente pues si no hay un técnico, no, aquello no suena, o no sé, no está iluminado, no está montado, es decir, hombre, eso es una pieza fundamental. Lo que pasa sí que es cierto que, bueno, como todo el sector lo ha pasado, lo está pasando muy mal, hay muchísimo menos conciertos, muchísimo menos trabajo y muchos han estado parados durante mucho tiempo y además con una profesión que en muchos casos no está reconocida por el INEM, o sea, es decir, a la hora de tener un paro, porque todos, la mayoría de ellos son autónomos y es un problema muy grave porque se han dejado la estacada a un montón de ellos. Pues lo dicho, muchas gracias, pero es que tenemos que seguir y tenemos unas cuantas llamadas más que hacer. Muchas gracias por haber estado aquí y nada, cuando quieras, aquí está tu casa para que vengas a verla. Venga, pues viva la música. Salud. Salud, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ¿qué me tenéis que decir vosotros por aquí? A ver, yo lo último que ha dicho respecto a lo de que la gente tiene no ha podido pedir ayudas porque los contratos y tal, también hay que mirar la otra parte, que muchos tampoco quieren que les hagan contratos por cobrar más, ¿vale? Y luego no tienen dónde agarrarse, ¿sabes? O sea, no tienen dónde agarrarse por el egoísmo de querer llevarse más dinero. Hombre, es que si no cotizas, ¿cómo quieres llevarte? Eso es, porque yo conozco mucha gente que está poniendo el grito en el cielo, porque es que a mí no me han ayudado. Ya, tampoco has querido que te contraten. Y eso ocurre dentro de los trabajadores de la industria musical y hasta dentro de los mismos músicos, porque a nosotros en Zaragoza, cada vez que hemos ido con alguna banda para allá y nos obligan a hacer contratos a las bandas, muchísimos músicos nos dicen no, que me quitan el paro. No, el paro no te lo quitan, te lo van a sumar un día, ¿vale? Lo que pasa es que tienes que renovar papeles. No, a mí que no me den de alta. Bueno, pues si viene una inspección, te comes tú el marrón. ¿Sabes? Es que somos un país en el que nos gusta también mucho. Bueno, mucho sí, que lo fundamental es que aquí gran parte del negocio, de lo que se mueve, es en puro B. Entonces, yo pensaba y aún pienso que después de lo que ha ocurrido, mucha gente se tiene que estar dando cuenta de que eso tiene que cambiar. Si no hay tarta para todos, pues que haya por lo menos una tarta un poco más en condiciones para menos, ¿no? Pero tanta gente trabajando en el B, y bueno, y sin cotizar, ni darse de alta, ni ya, nada, pero... pues eso lleva al sálvese quien pueda, ¿no? Que es lo que se ha visto en esta pandemia. En un sentido, también nos roban mucho los políticos ya. Claro, bueno, no, pero ese es otro... Claro, sí, bueno, los políticos y la cultura, eso sí, da sí, para sí. Un monográfico de tertulia. Eso sí que va para tertulia. Para una, pero vamos, yo te quería comentar eso, y luego, aparte... también somos capaces de llamar sala a lo que tampoco es una sala, ¿vale? Que también hay que tener cuidado con eso, porque a mí me ha tocado ir a sitios que solamente por ponerme dos monitores, ¿vale? Ya lo llamaban sala. Sí. Y no, ¿vale? Efectivamente. Pues y a mí lo que me gustaría es dar las gracias a salas como la sala Rockbeat, que en plena pandemia han estado haciendo programación de conciertos de lunes o de miércoles a domingo. Todas las semanas. Y currando con... unas condiciones muy malas, pero han sacado la sala adelante como han podido. Y gente como ellos, ha habido muy pocas también. Bueno, si no os importa, vamos a meter a otra persona. Creo que si alguien no conoce a quien va a hablar ahora, es que no sabéis lo que es el rock en este país. Señor David Calderón, trovador urbano, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, compañero, ¿qué tal estáis? Muy bien, compañero. Aquí tenéis a dos compañeros diciendo que, joder, ¿qué pasa aquí? Tienen una camiseta que pone Radio Utopía o algo así, no sé. Sí, mando un saludo a Juan Antonio y a Leo, que los estoy escuchando, a ti, Bernie. Bueno, yo no sé si hay más compañeros del medio, de grupo. Bueno, al final somos todos uno mismo, ¿no? Y nada, pues quería estar unos minutillos. Estoy por aquí, por el norte, aquí sin pasar calor, como me imagino que estaréis por allí. Joder, qué suerte pasando. Tienes. Y encima dándonos envidia, qué tío. Sí, sí. Estamos aquí a 20 grados y es la mejor manera, sin lugar a dudas, de tener la cabeza limpia para poder hablar tranquilamente. Mira, Elena Alonso, que también la conoce seguro, ha puesto los ojos ahí como platos diciendo, yo quiero. Pues... Es que hace mucho calor, llévanos a todos. Abre la ventana a ver si llega. Estoy duplicando ahora mismo la temperatura de aquí, seguro. Sí, bien a gusto. Sí, sí, desde luego. Bueno, David, pues cuéntanos un poco qué es lo que viene ahora en el mundo del espectáculo. ¿Tú qué crees? ¿Qué opinas? Bueno, mira, yo os entro con una anécdota, no una anécdota en sí, sino es una propuesta de trabajo que a través del asociacionismo aquí en Cantabria está trabajando un programa que yo tengo mucho cariño y mucho respeto a la vez. Y que volvemos este año, veréis el podcast en breve, a juntarnos con Noche de Rock, Trovador Urbano con Noche de Rock. Y a través de esa conjunción de gente que amamos el mundo de la música sin ningún tipo de búsqueda, nada más que de apoyar y el dar un poco de visibilidad a sobre todo los grupos, ¿no? Que al fin y al cabo son los que por y para los que se hace todo esto, en este caso Revi Radio, Trovador Urbano, los más mejores, no sé, en definitiva cada uno con su medio, pues yo me fijo mucho en este tipo de cosas, ¿no? Y creo que ahora mismo el futuro, si los que estamos siempre dándole vueltas, meditándolo, ver cómo podemos poner un poco más de extensión a nuestras bandas, ya sea diciéndole dónde hay salas, compañeros de medios donde pueden acudir, trabajando la autogestión, que también es una manera muy muy sana de sujetar tu producto y que tenga al menos un fin satisfactorio sin luego echarte las manos a la cabeza. Bueno, quiero creer que el momento ahora mismo tras la pandemia o en este momento pandémico que estamos sufriendo, sobre todo es de sosegamiento, pero también desde un punto de vista hay que verlo de un prisma positivo, en el concepto de que tenemos que seguir peleando, la gente que trabajamos sin ánimo de lucro por intentar mantener una escena que en muchos casos, y yo pongo mi ejemplo el primero, en muchos casos estamos manteniendo gracias a que somos fans de la música y, como bien digo, en todo el estado hay un montón de asociaciones, de gente que altruistamente también monta bolos. Bueno, en definitiva, tenemos que seguir un poco en esa dinámica para que esto tenga un poco de aliento, porque el momento es complicado, está habiendo un cambio generacional que no estamos recuperando en el mundo del rock y, en definitiva, en el mundo de la cultura analógica, ¿vale? Porque yo, como asociación que es Radio Utopía, pues no lo estamos percibiendo ese feedback, y tenemos que ser conscientes de que debemos de seguir una cierta gente que, como bien estamos diciendo, compañeros y compañeras, estamos manteniendo esa antorcha, podemos de seguir trabajando firmemente, y sobre todo el tener claro que después de un momento tan complicado que ha sufrido la cultura de nuestro país, como ha sido este momento, vuelvo a reiterar, pandémico, pues hay que tener las cosas claras y seguir remando, si cabe, con más fuerza que nunca. Yo al menos me enfrento a ello de esa manera. No puedo hacerlo de otra manera. O sea, creo que tenemos que intentar seguir apostando y tenemos que intentar dejar semillas. Hombre, no sabemos si germinarán o no, pero hay que intentar también que la gente joven coja el testigo. Está claro también que gente como tú, David, que 25 o 26 años llevas con tu programa, ¿no? Si mal no recuerdo. 26, así estamos. 26 ya, ¿no? Hay que echarle narices para seguir ahí aguantando. Y cuando yo estaba haciendo la comunión, estaba con el programa empezando. Claro. No, la palabra aguantar yo creo que es errónea, es al contrario. Tenemos que aguantar trabajos de mierda que muchas veces nos sirven para pagar facturas. Esto, desde luego, es un lujazo el poder estar disfrutando de algo como el rock. O sea, que yo creo que cuando uno... A ver, también hay tiempo, ¿no? Tiene uno tiempo, pues el tiempo se reparte en condiciones y se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Sin quemarse también. No hablo yo alguna vez con Juan Antonio de estas cosas, que hay que intentar no quemarse, porque si te quemas hay uno menos, o cuando hay un compañero que se baja del carro, una compañera, hay que intentar alientarle. Tenemos que ser una familia, que yo creo que eso también lo somos, en ese concepto de nuestro mundo del rock más pequeño, más underground, que ya al fin y al cabo tampoco tenemos que envidiar ya a nadie, porque el mundo digital o internet nos ha dado la misma visibilidad que a los de toda la vida, ¿no? Y creo que en ese contexto, pues debemos ser uno, remar, y cada vez que hay alguien que sabemos, unos u otros, que se puede se puede quemar, pues hay que intentar alientarle, porque cualquier baja significa el perder un punto donde se puede apoyar nuestra música, ¿no? A mí, David, la verdad es que me ha apoyado un montón. Todo hay que decirlo, y le estoy muy agradecido. Sí, sí. En consejos, ¡hombre!, en opiniones, yendo a conciertos, es un genio. Es que le estoy eternamente agradecido. Es que los medios es lo que tenemos que hacer. O sea, yo lo que no entiendo, como hay algunos medios, y esto lo sabemos todos. Sí, sí, yo me sé más de uno. De que llegan y porque a mí también me lo han hecho, y me imagino, David, que a ti también, que te ha llegado un compañero de un medio, te ha puesto un WhatsApp, te ha llamado, o ha llegado cuando ya está terminando el bolo, y, oye, ¿qué tal ha estado el bolo? Es que tengo que hacer la crónica. Sí, sí, claro que... Claro que ocurre. Lo que pasa es que yo creo que la perspectiva, vuelvo a reiterar, y siempre que se pueda, y siempre hay que respetar el trabajo, pero yo ahora mismo, desde el punto de vista de medio... somos medios, pero también somos fan de la música, y si a una banda le caen 10 pavos míos y 10 de mi compañera, pues son 20 euros que tienen para ellos, para poder sufragar la sala, para poder pagar su local de ensayo, para los instrumentos, para una grabación de un disco. Bueno, ya cada uno luego otorga y hace lo que cree con lo que recaudan en una sala, porque si seguimos un poco con el prisma de yo soy medio, que evidentemente eres medio, haces una labor y esa labor tiene una visibilidad y lleva un tiempo de trabajo, yo creo que se priman los CDs, y todavía hay físicos. A mí sí es una cosa que me gusta recibirlo, creo que hay que darle un valor, pero luego en otro tipo de cosas, como el entrar en un bolo o cosas de este tipo, yo creo que ahí sí hay que apostar, ¿no? Y aparte de apostar, apostar en eso, en otras cuestiones, desde radio libre. La otra cuestión es también porque hay ciertos grupos que se sienten mal porque tú les hagas pocos, pero también los... Claro, sí. Es que, tío, encima que vienes, no vas a pagar la entrada. Bueno, pues tío, pues en vez de pagarte la entrada, no te pago la entrada, pero a lo mejor te compro una camiseta. Compras merchan, exacto, es así, o sea, te compras merchan, aunque tengas el disco. Yo solo compro camisetas, porque hay promotoras que son muy cabezones, son colegas, tú no, David, me imagino que os pasará al resto, de los que estéis ahí de medios. Pero bueno, en definitiva, yo sobre todo lo que resumo un poco de todo esto que digo es que debemos de seguir adelante, debemos de seguir apoyando esto, cada uno de su manera, de trabajar las redes, que son fundamentales. Exacto. Pero sin poner... sumando, no uniéndonos un poco más, compartiendo. Yo cada vez que veo el cartel de Juan Antonio, de los más mejores, o no sé, de tuyos también, que tú sueles también compartido, Bernie, en Trovador Urbano, todo ese tipo de cosas, hacer listados de radio. Yo ahora mismo se lo pongo a disposición de cualquier banda que está, tengo un listado de salas que voy aumentando, tengo un listado de medios que sigo aumentando poco a poco, como se va pudiendo, porque claro, las responsabilidades de la vida son muchas y el tiempo es el que es. Pero grupos que digamos que se mojan un poco en el concepto de respetar un poco el trabajo, pues creo que, oye, pues hay que enseñar de cierta manera que se pueden hacer muchas cosas autogestionándose, y si le podemos proporcionar algo de ese tipo, o simplemente mandarle a un colega que tiene un medio que también le va a dar repercusión, pues bueno, yo creo que estamos haciendo algo para que esto siga adelante. Exacto, pues eso es como con tu programa, que todos los martes o los miércoles, normalmente los miércoles, me lo mandas por correo para que a la semana siguiente suene aquí en Revi Radio. Claro. Es que tenemos que hacerlo así, joder, si no nos ayudamos entre nosotros, ¿quién nos va a ayudar? Claro, ¿no? Yo creo que es algo y es Adri se le va a desbloquear la cabeza y todo, de decir que sí. Es que así habla también un poco él, que está ahí todo callado. No, pero yo estoy totalmente de acuerdo. Es que es así, si entre todos no nos apoyamos y hacemos unión y fuerza. A ver, yo es verdad que, por ejemplo, nuestro medio va a cumplir 2 años ahora, este año que entra, ¿no? Pero, y somos muy jóvenes y muy nobles. Pero, por ejemplo, sí que toda la gente que nos escribe o tal, no nos falta un rato ni un momento, o sea, según salimos a trabajar sobre las 8 de la tarde, a ponernos a trabajar y ayudarnos unos a otros. Y nosotros siempre estamos, vamos, disponibles para ayudar a todo el mundo, a lo que podamos. Claro, es fundamental lo que ¿Dónde estás? Por cierto, ¿de dónde eres, compañero? Que te estoy escuchando vos, gallega. Soy del Bierzo, sí. Ah, Berciano, la quinta provincia o leonés, ¿no? Una de las sí, dos cosas. Sí, es que estamos ahí entre Pinto y Baldomero, como suele decir, como decimos nosotros. Estamos ahí que no estamos ni para Galicia, ni para Asturias, ni para León. Estamos ahí perdidos. En el piquito. En el piquito. Bueno, pues David, muchísimas gracias por participar. Y vamos a seguir porque todavía tenemos más gente que quiere participar. Esto es, de verdad, estoy súper encantado y súper agradecido con todos por la respuesta que habéis dado. David, tú, uno de ellos. ¿Sabes qué pasa, Berni? Que cuando las cosas se hacen honestamente, bien hechas y con corazón, debe de haber este tipo de respuestas. Yo esta casa la traté hace 7 años, 8 años, en el 2013 estuve haciendo una temporada a Trovador Urbano y es un sitio con otra gente y es un sitio que le tengo mucho mucho cariño. Conozco a Pablo, es un tío con un corazón enorme y la verdad es que es una casa que tiene que seguir adentro. Mando un fuerte abrazo, compañeros y compañeras, y feliz verano, ¿vale? Igualmente bueno, para ti, David. Cuídate salud. Mucho. Chao. Un abrazo. Chao. Bueno, pues aquí teníamos la opinión también de David, todo un es que no se le puede decir personaje, es un personón dentro del rock, ¿no? No, es la opinión que yo tengo, para mí es un auténtico maestro. Leo. Y un optimista nato también, porque es verdad que siempre lo ha sido. Siempre piensa en positivo. Porque además el trabajo que hace es en esa línea, siempre en plan, no, lo negativo no me aporta, bueno, yo me quedo con lo que interesa y para adelante, no pierde el tiempo en chorradas, la verdad. Ajá. Bueno, he de decir que por aquí tengo un mensajito, porque me están inflando por el WhatsApp mío, por el WhatsApp de la radio, por todos los lados están llegando mensajes, cosa que es muy, muy, muy de agradecer. Y por aquí hay alguien que dice que bueno, que está encantada contigo, Elena, y que es muy, muy, muy, muy conocida tuya y que le gusta mucho, que le sigue mucho. Se llama Tania. Creo que la conoces. ¿Eh? No sé. Ay, espérate. Sí. Es que no te oigo, Elena. ¿Estás ahí? ¿Elena? ¿Ahora sí? Ah, ahora sí, ahora sí. Pues, te digo que sí. Que además su niña, si es la Tania que yo pienso, ahora me va a decir que no y termino quedando fatal, pero creo que es la Tania que yo pienso. Ajá. Y tiene una niña que es un amor. Bueno, pues entre otras cosas me pone un mensaje. Sí, tiene una hija que se llama Caroline. Ya, vamos, me saca a mí de sonrisas, Caroline, vamos. Pero, bueno, y ella también, pero yo quiero con los niños. Creo. Nos ha dejado un mensaje de audio, además. Yo lo voy a poner, no lo he escuchado todavía, con lo cual no sabemos lo que nos vamos a encontrar, ¿vale? Lo hace a menudo. Es que es lo que pasa con Salsa Roxas. Sorpresa, sorpresa. Ahí va. A ver, yo como parte de público que intento ir a todos los bolos que puedo y de hecho compro todo lo que puedo, me doy cuenta como parte de público que soy de que pues pasa mucho, por ejemplo, que a lo mejor se hace un cartel para 3 bandas, se medio llena para la más conocida y cuando tocan otras 2 se vacía la sala y eso, amigo, me da mucha rabia porque muchas son muy válidas y de hecho a mí me han gustado muchas veces más las teloneras que las principales. Y la otra cuestión es pues eso, que la gente, el público, prefiere irse a conciertos de los grandes cuando vienen aquí, entonces dejan de apoyar a las bandas nacionales. O se dice mucho, ya compraré, y sí, me interesa, te compro, y no compran. Y no compran los CDs, no se meten un poco en el merchant, no echan una mano. Y ese es el problema, que al público muchas veces es el que no colabora. Y eso me da pena. Y yo he estado en salas de bandas que me han gustado y que estaban prácticamente vacías. Pues hay que decir que tiene toda la razón del mundo. Ahí me ha comprado unos cuantos discos de mi grupo de música. Ajá. O sea que también la conoces. Sí, sí, sí. Le he invitado yo a que participe, pues me decía, es que ¿cómo puedo participar? Y se escribe por WhatsApp. Efectivamente, pues. Es un amor. Nos ha mandado aquí un audio que yo creo que es para que más de una persona reflexione y diga, joder, pues ya que voy a un festival, pues voy a ver a todos los grupos. Efectivamente. Entre otras cosas, una de las cosas que yo he dicho muchas veces, Israel lo sabe muy bien, que lo he dicho muchas veces, tú no sabes las bandas que te estás perdiendo por no ir a los discos, a ver a los teloneros o no ir a ver a tu grupo, porque a lo mejor tu grupo es telonero y vas a ver al telonero y no vas a ver el resto. Pues no sabes todo lo que te puedes estar perdiendo porque hay bandazas por ahí. Pero yo creo que también es porque últimamente a los conciertos se está yendo más familiares que fans. ¿Vale? Sí. Si te fijas a ver una banda Nobel, pues son el 20-30% son familiares. Sí. Que van al primer concierto, como mucho el segundo, pero ya el tercero no vuelven. Ajá. ¿Vale? Entonces, claro, ven a la banda de su hijo, de su nieto, de su primo y cogen y marchan. Ajá. Entonces la banda que venga después o que ha tocado antes no les importa. Luego resulta que se llevan chascos, como el otro día alguien me ha comentado que este fin de semana han estado alguien, y voy a hacer publicidad de un grupo, porque sí, porque quiero y porque me da la gana. Y punto, y porque es mi programa también. Bueno, pues resulta que se fueron a Parla a tomar un aperitivo yo al Seven Rock Bar y estaban The Killer Kids. Uh-huh. El The Killer Kids es un grupo de críos. O sea, no de chavales, es de críos. Bueno, ya hay alguno que es un poquito más mayorcito, ¿no? Pero cuando empezaron, yo recuerdo que el batería tenía 8 o 9 años. Ya hace unos años. Y joder, yo he visto un vídeo del otro día, cuando han estado en el Seven este fin de semana, y joder, con el nene, cómo maneja la batería. Si ya la manejaba bien antes, no os cuento ahora. A mí ha habido quien me ha comentado, de los que han estado este fin de semana allí, que no los conocía, joder, es que flipas con esos críos. Y de joder, pues eso quiere decir que hay relevo. Sí, relevo, claro. Otra cosa es que se le eche una mano a ese relevo para que funcione, ¿no? No sé, ¿qué opináis por ahí? Que vosotros? Relevo hay mucho, hay gente joven con mucho talento en este país. Uh-huh. Uh-huh. Elena, ¿tú qué dices? Joder, pues me van a caer palos por todos lados, ¿eh? Pero yo creo que el problema no viene ni de las bandas, ni del público, ni de los medios, ni de los promotores. Realmente viene a que cuando se crea una escena, me da igual del hobby que sea, puede ser de música, como en este caso, música metal. Lo he visto con juegos de mesa, lo he visto con juegos de rol. Cuando se crea una escena que hay una parte que está profesionalizada porque hay unas personas que están ganando dinero con ello y están viviendo de eso, y hay otra parte que es muy amateur. No porque amateur sea malo, ojo, sino porque tienen otro enfoque para ello. De, oye, mira, pues es que yo salgo de trabajar, me cojo mi teclado y me pongo a tocar. Y soy feliz con ello. ¿Qué pasa con eso? Que cuando realmente quieres educar, y educar en el mejor de los sentidos, no en el sentido de que yo quiera educar a nadie, no tengo ni puta idea de nada, o sea, y estoy aquí hablando la cerveza que me tomo. Pero cuando tú quieres educar a un público, las teclas algo sabes, ¿eh? No nos quieras engañar. Cuando tú quieres educar a un público que entienda que, hombre, que es que te has gastado 20 pavos, por lo menos aprovechalo, ¿sabes? Que te has gastado 20 pavos, mírate las cuatro bandas que te los has gastado, que ya los has pagado, que claro, has pagado a todos, por lo menos devuélvelo. Pues es muy complicado porque tienes que, y vuelvo a repetir, educar entre muchas comillas, educar a ese público para que entienda pues que lo que ellos para eso también es un hobby. Hay gente que necesita ver una remuneración para que ese hobby siga existiendo, que es la sala, que son los promotores, que son las bandas. Elena, perdona que te corte un momentito porque ahí, y sé que contigo esto no va, ¿vale? Lo digo de primeras porque como te he visto y sé cómo funciona, pues digo que contigo no va. Pero por desgracia también hay otras bandas que cuando hay poco público o historias de esas, no apoyan a las otras bandas con las que han tocado también. Entonces vamos pero a darles un pequeño tirón de orejas también. O sea, a esa gente, a ti no, porque yo sé que tú cuando has ido a un festival, y lo digo porque te he visto, no me lo han contado. Tú has estado ahí del principio al fin. Pero hay otros grupos que no. Claro, por eso incidía tanto en la profesionalización y el entender que sí, que es un hobby, pero que hay mucha gente viviendo de esto detrás. Claro. Y hay gente que su sueldo depende de esto. Entonces, Elena, yo creo que se refiere a los que juegan a ser músicos. Sí. Que también está bien, ojo, que yo no estoy diciendo que no haya gente que no juegue a ser músico. Pero sí que entiendan el punto en el que está, ¿sabes? O sea, que para mí, en mi opinión humilde y absurda, cada banda es lícita, pero tienes que saber dónde estás. Quiero decir que si yo me junto con mis colegas los domingos a tocar versiones de de yo que sé, de Iron Maiden, pues no voy a pretender, es que madre mía, qué mal está la música, porque no me llaman de Leyendas. Oye, estoy generando un producto que Leyendas me vaya a llamar y que vaya a tener una rentabilidad. No sé, o sea, me parece que hay un punto que es muy complejo también, porque luego cuando empiezas a hablar de dinero, se piensan que tú te, que yo no cobro un duro, vamos, esto es a fondo perdido todo. Pero que cuando empiezas a hablar de dinero, empiezas a hablar de profesionalización y empiezas a hablar de que hay gente que está viviendo de estos, hay mucha gente que se pone muy nerviosa. Sí. Y que no, es complicado entender que tu hobby, que lo que a ti te da felicidad y tu hobby puede dar también felicidad y dinero a otra persona y que no está mal, igual que el panadero disfruta haciendo pan. Fíjate en el jardín que me he metido yo sola, ¿eh? Ala, no, tienes razón, tienes razón. Isra, quería decirte algo también. Mira, hay otra cosa más triste. Acércate un no poquito es, más. Isra. No es que tú vayas a ver un concierto y no aguantes las cuatro bandas, sino que las mismas cuatro bandas que componen el cartel, ¿vale? No aguanten a sus propios compañeros, ¿vale? A la siguiente banda que va a tocar, sino que terminan su show y se van al bar de enfrente o se van a donde sea, menos a quedarse ahí apoyando a la gente que también la está apoyando a ellos. Eso yo lo he vivido en mogollón de salas, no solamente aquí en Madrid, sino en Albacete, en Murcia, en Valencia, ¿sabes? O sea, eso es lo realmente triste. La gente que se cree músico y como yo soy músico, ven tú a verme, ¿sabes? Y yo no aguanto tu música. Yo y sobre todo, perdona, sobre todo lo feo que queda ver a un grupo que coge los instrumentos y se pira cuando está tocando otro. Eso a veces es verdad que es inevitable porque tienen que irse, viven lejos o lo que sea. Pero hombre, en un grupo de cinco que se queden tres a aguantar la bandera, ¿no? De los compañeros. Además, que es hasta molesto, ¿no? Porque ves que están sacando los instrumentos como diciendo, bueno, hemos hecho nosotros nuestra película y adiós muy buenas. Pues oye, chico, a la lista negra. Yo, por ejemplo, este fin de semana, que tuve un bolo con Licantos y con Sumatra en Madrid, en la sala de Rockbeat. No lo sé. Primero tocaron Sumatra. Lo creo. Y cuando terminaron, se quedaron a disfrutar del bolo del grupo que iba después, pues con unos compañeros de cartel. Ah, eso es. Pero tú imagínate que esa banda coge y dice, pues me voy al bar. Pues y no, se van al bar. Pues yo no la llamo más. Eso queda feísimo, feísimo. ¿Sabes? Pero bueno, eso también sigue ocurriendo a día de hoy. Sí, porque además se supone que es el ejemplo que tienes que dar al público, ¿no? Ahí está. Hablaba la compañera, ¿no? De educar un poco a la gente también o pedirle su cierta responsabilidad en la parte del espectáculo. Uh-huh. Y desde luego, si el músico es un dejado y transmite desidia hacia sus compañeros, luego va a ser difícil que se le respete desde el público. Eso es. Sí, sí, sí. Luego otra cosa, lo que hablábamos, la pandemia ha traído cosas malas, pero también ha traído cosas buenas. Cosas buenas son que bandas, que realmente no son bandas, o sea, están quitando... Son grupos de colegas. Eso es. Al final han acabado desapareciendo. Con esto yo no le deseo mal a nadie, pero realmente son escollos que te van poniendo en el camino para bandas que a lo mejor sí se merecen estar ahí. Decíamos, antes en Madrid, un fin de semana normal, me estoy oyendo los años 70. Se ha puesto aquí, Bernie. Antiguamente. Sí, es que he metido a alguien más por teléfono. Es que me empecé a oír lo que presento. Parecía José María García. Total. Sí, sí, es que es lo que tiene. Cuando es que además estamos en plan multiconferencia. Tenemos a dos personas más al otro lado del teléfono. Pues termino con esto. Que termina ya y ahora ya presento. Es la mierda que me voy a echar a mí mismo y ya está. Bueno, ¿qué ha pasado con esto? Pues ahora ya ni me oigo. Yo sí te digo, yo sí te digo. ¿Qué ha pasado con esto? Que muchas bandas han desaparecido y han dejado hueco realmente a las bandas que necesitan seguir hacia adelante, que se están apostando ellos mismos por su propia música, ¿vale? Antes cogías en Madrid, abrías en el año 2018, abrías la Heavy Rock o abrías cualquier página donde hubiera todos los conciertos que había en Madrid y te podías encontrar un sábado con 300 conciertos en Madrid. Y casi todo de bandas de Madrid. O sea, estamos hablando de que hay 300 salas y 800 grupos. O sea, eso era inviable. Pero grupos que luego encima no son grupos, son bandillas de colegas están jugando con la sala o están jugando con el organizador. Que a mí yo también me topa con más de uno, que no voy a decir nombres. Nosotros igual. Y bueno, que yo tampoco le deseo nada más a nadie, pero que no juegue con el tiempo de los demás, porque gestionar un concierto... no se hace en dos días. No. Y para que luego lleguen, digan a sus dos colegas, o le digas que hay que meter un poco más de caña. Es que tiene la culpa la sala, es que la sala tiene que tener su público. No, pero que es que aquí no hay salas. O sea, la única sala que tenía público de rock, y era porque se querían pasar a tomar una cerveza, era la We Rock, y We Rock ya no existe. O sea, no hay una sala que sea de rock y que te mantenga luego la música rock. Bueno, Histeria ahora que ha vuelto a abrir, ¿vale? Pero para mí... Y ya veremos. Bueno, para mí todos, son salas que no son salas. Aquí claro. Tenemos todos parte es que de eso es un microescenario. Eso. O sea, eso es un microescenario en un bar. No me acuerdo ahora cómo se llama, otro que hay por Leganés o Fuenlabrada también, que tiene la esquinita ahí con un escenario de 15 centímetros de altura, que caben pues, tres personas. De esos hay muchos, ¿eh? Sí, sí, no, claro, hay, de esos hay a porrillo. Pues San Martín de la Vega tiene ese jale y que tiene. Ese sitio sí es para ese tipo de bandas, uh-huh. Para bandas que están empezando, que te claro. Van a mover 15, 20, 25 personas, pero no quiera una banda que no sabe que va a pasar de ahí, ¿vale? Que no te va a meter más de 15 personas, irte a una sala de 300. Chicos, ¿qué os parece? Hacemos una banda nosotros cinco, ¿eh? Hacemos una banda nosotros cinco, ¿eh? Y el primer bolo lo hacemos aquí en la Revi Live. Bien. Con 1200 personas de capacidad bien. Que tiene. Y yo me pongo a cantar. Es yo absurdo. La zambomba, nada más. Pero le quiero decir que es absurdo. ¿Cómo pretendes meter a gente que no te conoce ni en tu casa a la hora de comer en una sala de 1000 personas? Mira, yo tuve un grupo que menos mal que por A por B no se pudo desarrollar el concierto, que me vendió la moto de que, vamos, que me iba a llenar la sala Rockville, que iba a sobrar gente, que no sé qué, y les conseguí un concierto en la sala muy pequeña y les costó meter 20. Sí, pero sí. Es que están jugando con el trabajo, claro, también tonto de mí que me fío. Claro, es que no hay que fiarse, hay que conocer un poco. Claro, pero también el trabajo tuyo y mío ahora mismo es un poco de apostar, ¿vale? Porque también hay bandas que crees que no, pero luego sí. A mí claro. En su momento me pasó con Hora Límite. Hora Límite era una banda que no hacía conciertos y ahora mismo Hora Límite claro, es una banda que terminamos la gira con casi 500 personas en el Boro Vallejo y hemos arrancado igual. ¿Con cuánta gente podía haber en Cien Pozuelo? ¿200? No sé, pero muchas. Es claro, invertir, es muchas. Es invertir un tiempo tuyo. Claro. Claro. En la gente que tú crees, ya no. Yo, por ejemplo, eso me pasa a mí con la banda que llevo en Licántropos. A lo mejor no, a día de hoy no me lo va a dar ellos porque va a costar, pero bueno, a base de día a día, si tú crees que el grupo merece la pena y ves que tiene intención, tiene actitud y quiere currar, pues adelante, si tengo que invertir mi tiempo, lo inviertes. No. He invertido mi tiempo, mi dinero y todo. Claro. Si invertís, invierte bien. Pero ya has visto que ha tenido unos resultados. Eso es. Porque ha habido un trabajo bien hecho. Eso por es. Parte tuya y del grupo. Y enhorabuena. Bueno, y ahora si os parece bien, vamos a hablar con los que la han liado con una banda de conciertos, o sea, una pelea de bandas, por así decirlo, ahora no me sale la palabra. ¿Concurso? Un concurso de bandas. ¿Concurso? Bueno, Paula, decidme vosotros mismos qué es. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Hola. Ya tenéis ahí la discusión ahí muy alta, ¿eh? Hola, jefa. Sí, es que estaba ya muy acalorado todo. Es que ya llevamos aquí una hora y pico, una hora más o menos, charlando y hablando de todo. De las salas y de... Ahora ya poco pescado en las salas, ahí al 50%, con esta historia que tenemos ahora. Sí. Menudo panorama. Pero claro, ¿qué hay? Y hay que luchar con ello. Bueno, pues os cuento un poco. La verdad es que todo empezó un poco como por casualidad. Porque esto que está ocurriendo no estaba nada planeado. O sea, esto ha sido como al quite. Empezamos a hacer un grupo con... Pues había de todo, porque había... la mayoría de gente pues era formada parte de bandas y había muchos músicos. Y aparte también había gente que, como dicen ellos, no tocamos nada más que los huevos. Y algunos ni eso. Eso. Y a uno de los miembros del grupo se les ocurrió, pues, ¿por qué no hacemos una encuesta a ver qué instrumento toca cada miembro que hay aquí? Y bueno, pues en esa encuesta salió que había, yo qué sé, 200 guitarristas, 100 bajistas, 50 teclistas, en fin... Y entonces hicimos la pregunta en el mismo post de en qué banda tocáis y cada uno, pues en esos comentarios, comenzó a postear su banda, o sea, un link, ¿no?, de YouTube con un tema de su banda. Y en ese mismo post ese post es el post más comentado de la historia, porque tenía yo no sé si 400 comentarios, una cosa así. Empezaron a postear los temas y a alguien se le ocurrió, ¿por qué no hacemos una playlist? Y bueno, y dije, a la orden, hago una playlist, abrí un canal de YouTube, comencé a hacer playlists con todos y fui añadiendo todos. De ahí surgió la idea de hacer otra playlist en Spotify, entonces abrí un canal o otra playlist en Spotify. Y también comencé a meter a todos y bueno, ahí surgió la historia. Y el Dani, que le tengo por ahí, también. O sea, esto ha sido como una idea conjunta de todo el mundo. Todo el mundo empezó, bueno, hacemos una encuesta de músicos, pues poner las bandas, el otro pues batalla de bandas. Eso ya lo tenía yo un poco maquinado en mi cabeza, pero Dani lo dijo en voz alta. Y dijimos, pues cómo lo hacemos. Pues mira, pues de la playlist empezamos cada día una batalla de bandas. Cogemos primero y segundo, tercero y cuarto y vamos poniendo los links, hacemos encuestas y lo que le vaya gustando más a la gente, que escuchen a través de ese link del post el tema, los dos temas, ¿no?, que se enfrentan hoy y que voten el que más le gusta. Y así surgió. Y bueno, después de unas 190 batallas que hemos tenido. Son unas pocas. Pues hemos ido clasificando bandas, los que pasaban a la siguiente ronda, hemos hecho como 4 o 5 rondas y ya pues teníamos 9 bandas en la final y dijimos, pues ¿qué hacemos con esto? Y como estamos tan locos, porque la verdad es que estamos muy muy locos. Solo pues dijimos, lo justito, pues, el puntito. Esto lo tenemos que llevar de alguna manera, algún premio se tienen que llevar. Bueno, venga, ¿qué hacemos? Ya, bueno, hablé con Dani, que al principio, como yo abría el grupo, pero la verdad es que él estuvo conmigo. Bueno, pues que diga algo a Dani también, que está ahí, toca ya, que si quieres caquear. Y Dani ha aportado muchas ideas y tal, y ya dijimos, ¿cómo hacemos esto? Pues venga, lo vamos a... Vamos, pues habrá que hacer una entrega de premios. Y bueno, ¿y dónde lo hacemos? Pues venga, en Histeria. Ya llamé, hablé con Ángel, me pasó el rider y ya, bueno, lo planificamos un poco. Y ahí estamos con nuestra primera edición de entrega de premios de Batalla de Bandas. ¿Y pensáis que la vuelta de la Batalla de Bandas puede ser una de las opciones de... ¿Y qué hacemos ahora? ¿Y ahora qué? Claro. Bueno, nosotros esperamos para octubre poder hacer, a partir de octubre, poder hacer la segunda edición, seguir haciéndola cada año. Y luego, a partir de los ganadores, ¿vale?, esos 5 ganadores que tenemos, pues si hay que hacer algún plan con ellos, se hará. Pero eso ya hasta que esto pase un poquito... Lo pensaremos durante lo que queda de año y un poquito 2022, hasta el verano del 2022, y seguro que os lleváis sorpresas con esos 5 ganadores. Pues nada, pues ya nos las iréis contando y de momento pues es... ¿Y ahora qué? Pues esta es una opción más, ¿no? Es una opción más. Nosotros estamos contentos porque los 2.600 miembros que somos, la verdad, yo la primera desconocía muchas de las bandas que tenemos y la calidad de ellas. Cuando fuimos haciendo la playlist, pues eso, como todo el mundo, ya te grabas la playlist y estás con tu playlist de Spotify barriendo y pasando el aspirador en casa. Bueno, y por aquí, y por aquí, escuchando y dices, coño, es que hay mucha gente que merece mucho, es que hay bandas muy buenas. Aquí tenemos buenas. A una de una banda muy buena que merece mucho la pena y que se está riendo. No me conoce nada, Paula. No le he dado nada a la tabarra. Claro, pero si es de las finalistas, Elena. Efectivamente. Ay, mi Helen. Claro, ¿qué tal, jefa? Qué tal, guapa. Pero la verdad es que todo lo que han montado con Metal Vicio, como banda, ya no ni finalista ni historia, porque la verdad es que ha sido todo una de... ¿Pero esto cómo ha pasado? De cómo, sí, cómo sí, ha sido todo ha ido, esto. Como una... Nos ha servido un montón para conocer a un montón de bandas, para hacer hermandad con un montón de bandas, que a lo mejor de otra manera hubiera sido más difícil, porque al final necesitas un escenario para poder hablar con ellas y conocerlas más, y hemos conocido un montón de bandas, estamos charlando con la gente de Embers of Pride, con la gente de Bill Impulse, o sea, estamos liando cosas que de otra manera no sería posible. Así que muchas gracias por Metal Vicio. Y una cosa que hay que decir también de Elena, que Elena, que es una auténtica investigadora y que cada dos por tres lanza alguna que otra pregunta a la mente colmenera o mente colmena para que nos cuente historias, ¿no? Para que nos busquen grupos, canciones, temas y demás. ¿Verdad, Elena? Claro. Es que al final, esto, o sea, igual que por el otro, antes decía que era muy difícil educar, ¿no? En un mundo que te pretende ser profesional y por otro lado ya es profesional, como decía al principio, sin esa conexión entre bandas, medios, promotores, salas. Sin esa conjunción de bandas con bandas, de medios con medios, claro. Pues eso, de crear un ecosistema, es que no vamos a ningún lado, porque no se puede, no se puede continuar. Nosotros, o sea, también lo que hemos pretendido, Bernie, es como un canto a un poquito, un punto de rebeldía a todo esto que mueve el mundo de la música. Entre, pues eso, que no haya tanta competencia entre bandas, que vean que realmente, porque nosotros tenemos dentro de la playlist, hay bandas de mayor nivel y menos. Entonces ha sido como ponerlos a todos en una misma línea, sin que nadie lleve ventaja realmente sobre nadie en ese momento. Pues lo que hace falta es que se hagan más iniciativas. Quien ha decidido realmente ha sido el que escucha. No ha decidido un promotor, no ha decidido una discográfica, no ha decidido una persona de una sala, que estabais hablando de eso, no ha decidido nadie, nada más que el que realmente es válido y el que tiene que decidir, que es el que escucha. Entonces, bueno, pues realmente ha sido, pues eso, una medida y un punto de partida muy igualitario entre todos. Pues esa es una de las ideas que tenemos en Salsa Roxa, y la lástima es que durante este año, por el tema que todos más que nada sabemos, pues no hemos podido hacer más tertulias como esta, que queremos, ojalá que a partir de septiembre podamos volver, porque claro, el espacio que tenemos aquí es limitado. Ahora mismo tenemos el problema de que no nos podemos juntar más de 6 personas aquí. Si no, aquí podríamos entrar bastantes más. Y podríamos tener tertulias, muchas tertulias y muy interesantes. Entonces, ojalá que para la próxima temporada, os tengo que ir diciendo. Este es el último programa, por así decirlo. No quería dejar una temporada entera sin tertulia. Por fin hemos podido hacerla. El miércoles que viene despediremos la temporada número 4 de Salsa Roxa. Y en septiembre ya veremos lo que hacemos. Bueno, pues a ver si algo hay suerte y seguimos participando todos. Hay que ahí dar vidilla a esto. Dani, ¿estás ahí? Dani está mudo. Hija, es que estás acaparando toda la conversación, no me dejas hablar. Venga, Dani. Bueno, pues Dani, rápido, despídete, que venga. Tenemos que hacer todavía por lo menos otra llamada más. Dani, di algo sobre lo nuestro, venga, ¿qué te parece? Una visión general. No, mira, como ya has hablado tú de lo nuestro, yo solo voy a continuar un poco con la línea que estaban hablando ellos antes. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Elena y me parece que Tania, con el tema de que el público está un poco como pasivo. Y en general a mí lo que me parece es que en este país como que la cultura de directo como que se está muriendo. O sea, no hay una cultura de directo habitual. O sea, a lo mejor alguien dice, hostia, pues en 2 años vamos a ver a los Maiden. Y ya está, ese es el único concierto para ellos. Uh-huh. Y el ir asiduamente a salas, pues no, o sea, por alguna razón, pues no. O sea, la gente como que prefiere quedarse en el bar tomándose unas cañas antes que... Porque ir al concierto lo que quieren es hacerse la foto para postureo. Sí. Sí, encima. Sí. Claro. Pues yo lanzo un reto a músicos, a promotores, a salas y demás. Miedo das tú, ¿verdad? Miedo doy. Juan Antonio ya me mira con malos ojos y todo. El reto que yo lanzo, y es una pregunta que dejo para el mes de agosto. En septiembre hablamos de ella, si os parece bien. Vale. No vamos apuntando. La pregunta es: ¿qué haríais para hacer como una especie de imán para que ese público venga a las salas de conciertos y no se vaya a tomar una caña simplemente? Pues ¿qué muy buena se pregunta, Bernie. Es que el problema para que la gente vaya no solo es que la gente quiera ir, es que tú le tienes que poner un caramelito para que la gente vaya. Exactamente, hay que motivarlo. El caramelo tiene que ser la misma banda que va a tocar. Claro. O sea, yo te digo, en noviembre traemos nosotros a Leice Ajá. A día de hoy solamente tenemos 10 entradas vendidas. A día de hoy. Ya, ¿vale? Y ese concierto lleva 2 años anunciándose. Y no, ya, pero sí, pero ¿cuál es el problema que tenemos, Isra, ahora mismo? El problema es que la gente no sabe lo que va a hacer la semana que viene. Claro, claro, pero entonces, el tema venta anticipada. Sí, pero el caramelo tiene que ser la misma banda. Claro, eso lo hablamos nosotros. Claro, el caramelo tiene que ser la misma banda, porque para el concierto de Maiden, ¿cuánto duraron las entradas? Para el concierto de Bon Jovi, ¿cuánto duraron las entradas? Es la misma banda. Y yo creo que a Bon Jovi, muy poquita gente, un 1%, fue a ver a Bon Jovi, o sea, fue a ver a Marea. Ajá. ¿Vale? Un 1% se compró la entrada de Bon Jovi por ver a Marea. Los demás, todo el mundo iba por ver a Bon Jovi. Y no por verlo, como hubiera dicho el compañero, por tirarse la foto y decir, he estado viendo a Bon Jovi. He estado en el concierto. Cuando a mí lo que me gusta es Falete dando palmas, ¿sabes? Especialmente no tiene razón del mundo. Yo tuve una de Panzer desde el año pasado todavía. Pues. Pues fíjate nosotros qué problema tenemos, Dani. Pues para que lo veáis. Bueno, Dani. Nosotros somos Maiden, sí. Nosotros somos como los Maiden. Bueno, a ver qué tal, porque una. Ya hemos visto que habéis puesto el sold out, pero 80 personas, no sé yo. Claro, grupos, no, grupos, no, no, no puede ser. A ver cómo. Hoy vender 80 entradas en 2 horas es un logro, hombre. Ya, pero pues a lo mejor tenéis que repensar la sala. Ya, sí, sí, no, vamos totalmente. A, como no mejora la cosa. La Riviera para el año que viene. Bueno, el chicos, Wilding. Os tengo que despedir, que si no, no nos da tiempo. Paula, bueno, Berni, Dani, bueno, un placer. Berni, chicos, un placer estar aquí. Y seguimos en contacto, que para septiembre volvemos. ¿Vale? Venga, sí, eso, un abrazo grande. Un abrazo. A todos. Bueno, nos escuchamos. Hasta luego. Un abrazo. Un besito, Elena. Chao. Chao. Mira, te va a poner un ejemplo, Berni, de lo que tú has dicho. Hicimos un concierto con Arcania gratis en la We Rock, ¿vale? Para presentar el último disco, el penúltimo disco que. El penúltimo, sí. No, el último que sacaron. Luego fue el DVD y luego ya fue lo que han sacado ahora. Y el concierto era gratuito, solamente había que enviar un correo, ¿vale? Ajá. Y nosotros te apuntábamos por tener un control de acceso. Y como regalo, yo creo que ya lo he contado alguna vez, regalábamos una entrada física, ¿vale? De dinero, o sea, de papel moneda, una entrada preciosa, que vale un dinero, ¿vale? Y también nos seguían diciendo, ¿y esto no trae consumición? Sí, no, sí, es que... O sea, te he preparado un show que en sala no lo vas a ver en tu puta vida, poniéndote un kabuki frontal, con humos, con pirotecnia, con tal, en la We Rock, te he regalado una entrada solamente por venir, ¿vale? Y todavía me estás pidiendo una consumición, pero bueno, ahora me los quieres. Vivimos en España y aquí la gente tiene mucha cara. Sí. Hombre, está claro. Luego yo... También recuerdo una presentación de un vídeo, me parece que fue de Mago de Oz, que se hizo entre semana también en la We Rock, en la cual estuvieron 20 personas, gratis. Gratis, Mago de Oz. Era un single, sí que me acuerdo. No me acuerdo si era en vídeo o simplemente era el audio o qué. Sé que era un single, la We Rock, creo que era un miércoles o un jueves, era entre semana. Fueron 20 personas. De las 20, por supuesto, 15 eran prensa y los otros 5 eran los colegas de. Pero como dice el compañero, el caramelo tiene que ser el grupo. Claro. Lo que no puedes. Yo, por ejemplo, este fin de semana con la entrada regalábamos. Un disco, edición limitada, pero claro, igualmente estamos dando detalles para fomentar que la gente venga, pero es que no tendríamos por qué estar dando nada. Claro. Tendría que ser el grupo, solamente la actuación, lo que quiera ver la gente. Claro. También tiene que haber una buena labor, creo que fue lo que lo dijo Elena, no sé quién fue, de redes sociales. Las redes sociales son muy, muy, muy importantes. Pero vamos, que vivimos en un país que yo no sé. Mira, una opinión de Tania que me parece muy acertada también. Ella además, como es espectadora, pues lógicamente pues da su punto de vista y creo que es muy bueno. He conseguido una buena oyente, ¿eh? Hay salas que tienen sorpresas para niños y al final de eso acaban escuchando y bailando. Escuchar al futuro público, ya que este es tan pasivo. Muy buena opción esa de educar a los niños a que vayan a esos conciertos. Una cosa que sí yo diría a las salas, ¿vale? Que no todas lo tienen ni todas lo cumplen. Ya que tenemos la suerte aquí en Madrid de poder meter menores, que faciliten tapones a los niños. Efectivamente, no, ¿sabes?, lo hacen. Exactamente. No lo hacen. Sí, sí. ¿Vale? Estaría muy bien. Simplemente con ese. Un menor, yo siempre me he preocupado por lo menos que el menor tuviera agua. Y eso se lo estoy quitando a mi grupo para dárselo a los menores. Y eso lo puede decir Bernie, que lo he hecho en todos los conciertos. En todos, absolutamente, ¿vale?, en todos. O sea, no he visto yo en ningún concierto de los tuyos que haya un niño sin una botella de agua. Eso es cierto. Pero qué mínimo que a la sala no le va a costar una mierda, ¿vale? Porque ya, igual que poner una caja de condones para que la gente eche un euro y se ve tres condones, que pongan, sí, algunos sí, pintados, sí, sí, otros mordidos, pero bueno, que pongan tapones para los oídos, claro, para los niños, y por lo menos para los niños que se los regalaran, ¿sabes? Que fomenten, ya que el niño, sí, sí, ahora mismo casi todas las empresas están cobrando entradas a los menores, como si fueran de adultos, tío, ¿qué te va a costar? ¿50 céntimos? Efectivamente. Es más, yo voy más allá todavía. Yo voy más allá todavía. Con el caso de los niños, a mí se me ocurre otra idea. Está moviendo la sonrisita, ¿eh? No, sí, la historia es porque y todos los que me habéis visto en concierto me habéis visto que hago precisamente, y es hay unos auriculares para los móviles que son de introducir en la oreja. Sí, in-ear. Efectivamente, INEAR. Bueno, pues perfectamente que sepáis, lo he hablado con alguien que entiende del tema, simplemente esos auriculares para un niño, para un concierto, le podrían servir perfectamente como tapones. Que lo sepa la gente también, o sea, en vez de, ya que a todos los niños les dejamos los móviles, porque es así, todos dejamos a los niños hoy en día los móviles, pues ya que le dejas el móvil, pues le puedes dejar también el móvil con unos auriculares que le van a servir, cuando vayan a un concierto, le van a servir también de tapones, que es lo que yo utilizo también en los conciertos, y precisamente yo creo que me paseo alguna vez por delante de los altavoces cuando estoy en un concierto, no sé. Pero ahí sí que tiene razón, ¿eh? Porque, sí, sí, compañero, porque es que es una tontería, no, regalar 50 céntimos, si llega. Ni eso, porque... Es más, otra idea más. Esos tapones, le pones que los hay con... que tienen un trocito de plástico un poquito más ancho, ahí le puedes poner hasta el logo del grupo, joder. Y te va a salir, no, ¿qué te va a costar? ¿Un euro? En la sala lo pueden poner, pues yo he trabajado toda mi vida en mecanizado, y ahí en la fábrica hace mucho ruido. Uh-huh. Y ahí está el uso de tapones es obligatorio. Y la entrada, sí, de la empresa tenía tapones de uso de tirar, que valen nada. Tienes una máquina... Ver, lo que pasa es que estáis hablando casi de una escena que parece propia de Noruega, de Dinamarca... No, no. Ojalá, o sea, estamos muy lejos. Sí, pero ahí, podemos ir mentalizando. Igual que hay salas que tienen los limitadores de volumen, ¿vale? Hay otras que no, que si hubiera en la mesa para ponerla al 12, lo subían hasta el 12, ¿sabes? O sea, entonces... A mí me ha pasado, yo creo en toda mi vida, yo llevo toda la vida desde los 18 años trabajando en la música, ¿vale? Y tengo 42. A mí me ha pasado una vez en mi vida de pasar por delante, como dice Bernie, de la PEA, y a poco de caerme desmayado. O sea, me tembló la cabeza, me tembló el cerebro. Te tiembla todo, es que te tiembla todo. Y casi caigo desmayado, tío. Me tuve que ir a la calle a beber un poco de Coca-Cola porque me caía. O sea, hay veces que el volumen no está controlado. Y si eso me ha pasado a mí, no te das ni cuenta, porque sobre todo... llevo mucho, mucho y mucho, y mis oídos lo han sufrido. Imagínate, claro, un niño, que se está desarrollando. Claro, yo es que... a ver, Isra, tú eres el que más me ha visto de ellos en concierto. Yo, hay dos cosas que no me faltan, y es mis auriculares y mi cámara de fotos. O sea, es así. ¿Por qué? Pues porque, a ver, yo cuando estoy con mi cámara de fotos, como me estoy moviendo, soy culo inquieto y esas cosas, pues paso 20.000 veces por delante de la PEA. Yo también me muevo. Sí, sí, tú, bueno, un montón. Ya te he visto alguna vez también, que paras lo mismo que yo, o menos. Así que, tengo por aquí un testimonio que tampoco he escuchado y me voy a lanzar al barro a que lo escuchemos todos. Como es un poquito largo. Este es un poquito largo, pero es de alguien que es bastante conocido también dentro del mundo del espectáculo. Lleva algo así como un par de días o 1000, no sé, o más. Dentro de este mundillo, llevando grupos y haciendo muchas cosas más. Por el nombre posiblemente le conozcáis más de uno, se llama Lorenzo Sanz. ¡Ostras! Y bueno, pues aquí pongo lo que me ha dejado por el WhatsApp. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bernie, amigos de Salsa Roxa. Mi nombre es Lorenzo Sanz y soy el director de la agencia de promoción y comunicación artística Top Artist Promotion. Desde hace casi 19 años llevo prestando servicios profesionales independientes tanto a músicos como a bandas de estilos tan dispares como rock, heavy metal, blues, pop, etc. Y me he querido sumar a esta charla en la que se plantea la pregunta ¿y ahora qué? Obviamente relacionada al entorno y al mundo de la música. Y me gustaría decir que siempre que hay una crisis, que obviamente las crisis son cíclicas en la historia de la humanidad, siempre hemos tenido altos y bajos, como prácticamente en todos los aspectos de la vida, pues obviamente los sectores, digamos, que no son de primera necesidad, como en este caso es la música, bueno, que se considera de no primera necesidad, aunque para nosotros, muchos de nosotros, sí lo sea, pues es evidentemente un sector mucho más desfavorecido que cualquier otro sector, pues básicamente porque de alguna manera se convierte en prescindible, ¿no? Cuando ya la gente pierde sus trabajos y el dinero entra a casa de forma mucho más limitada, pues es lógico que la gente piense más en comida que en música, por lo menos sobre el papel, que ya digo que luego en la práctica todo es muy, muy distinto. Pero bueno, la música siempre ha sido un sector que ha vivido en su propia burbuja de crisis, al margen de cómo fueran los acontecimientos o los devenires sociopolíticos del país, porque bueno, pues desde siempre, sobre todo en España, y creo que aquí debo ser muy claro, por un mero criterio de educación, ¿no? o de formación hacia la música, pues aquí no se ha acabado de valorar al 100% pues lo que hacen los artistas, los músicos que graban, que giran o que tratan de dar un concierto. Entonces, bueno, pues... Hola, ¿qué tal? Las cosas antes de la COVID-19 no eran... Perdón por el corte. Mucho más distintas que ahora. Lo único que se han restringido en mucha cantidad, por supuesto, son las oportunidades. Pero recordad que se programaban muchísimos conciertos, que eran muy deficitarios, asistía muy poquita gente, a excepción de las grandes bandas, donde la gente sí que invertía. Pero bueno, pues básicamente pienso que cuando pase todo esto de la COVID-19 volveremos un poco al estado precario que teníamos antes, en el que las bandas emergentes tratarán de asociarse con otras para intentar hacer conciertos sin que sean demasiado deficitarios, y los grupos grandes pues seguirán impactando en la audiencia pues de la misma manera que lo hacían antes, hasta el punto de vender sus entradas a precios desorbitados y que la gente no tenga ningún inconveniente en pagarlas. Entonces, yo creo que mi opinión es que, esto es algo que se ha hablado mucho y lo ha dicho también muchísima gente, es que un país sin cultura musical, al final, es un país que tiene lo que se merece. Y creo que a España le está pasando un poco esto. Hay grandes bandas, grandes músicos, gente con mucho entusiasmo, pero en realidad tampoco hacemos piña y no conseguimos que entre todos se pueda crear una escena sólida y confiable. Y creo que ese sería el reto que tendríamos que plantearnos todos, ¿no? Aquí en España también se maneja mucho pues la envidia. Desgraciadamente es así. Y el no entender por qué tu vecino está triunfando cuando a lo mejor tú no lo estás haciendo y por eso no lo apoyas, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos de quitarnos esos prejuicios, que son prejuicios que no solo nos suman, sino que encima restan y mucho, y entre todos deberíamos de ayudarnos a crecer. Porque una sociedad organizada y un colectivo organizado, pues al final suma muchísimo más que no pues varias cabezas pensantes actuando de forma individual. Yo quiero pensar que voy a seguir viviendo de la música y porque veo que hay posibilidades y que habrá más posibilidades en un futuro, cuando todo el tema de las vacunaciones y los contagios estén regularizados y estemos todos a salvo y con ganas de nuevo de salir, de divertirnos y todo esto, creo que los grupos volverán a recuperar la ilusión por salir fuera. Y ojalá que este tiempo haya servido para que todos aquellos que antes pues no le damos importancia a este tipo de cosas, pues ya se empiecen a dar, porque, como digo, la unión hace la fuerza, la mentalidad positiva es lo que derriba barreras, y que todos juntos podamos remar en una misma dirección, no solo va a favorecer a los músicos, sino que también va a favorecer pues que existan espectáculos de mayor envergadura, que estén mejor diseñados, pues que la gente tenga más capacidad de sorpresa, que pueda disfrutar más. Y eso es un poco el reto que nos deberíamos de plantear. Entonces, bueno, esto es lo que yo puedo aportar y lo que aporto a este programa. Espero que estéis todos sanos y salvos, el que no esté vacunado que pronto lo esté, y que os sigáis cuidando, porque esto no es ninguna broma, y que volvamos a recuperar una vida más o menos normal depende de la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Así que os mando un fuerte abrazo y espero veros muy pronto en los conciertos. Bueno, pues, ¿qué opináis por ahí? Muy acertado. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo tengo no que discrepar, pero sí que puntualizar. Creo que la situación de la música no es tan mala. La situación del rock es dantesca. En mi opinión, y lo siento así, estamos a unos niveles de marginación, no sé, como del año 1983 o algo parecido. Basta ver los festivales que se están haciendo, los grandes festivales que mueven pasta, y no hay un solo grupo español. Porque, o sea, no ha habido recambio y porque eso se está muriendo ya. Es decir, vale decir, no, Warcry en el Leyenda, sí, pero es que... Me estás diciendo que esto es un desastre. No que sea un desastre, sino que el rock está de verdad en unos niveles... Yo te puedo puntualizar muy... esto, y es porque la banda Guiris ahora mismo están saliendo mucho más baratas que las bandas españolas. Eso es interesante saberlo. Claro. No, pero ahí ya sí que no sabemos. Es a tener en cuenta, pero yo sigo diciendo que esto es un desastre. Pero es un desastre. Es un desastre que nos canta de vez en cuando un rock de carretera y todo, y que lo tenemos al otro lado, señor Alfonso. Buenas tardes. Buenas tardes, noches, vamos. Ah, vale. No se esperaba la sorpresa. ¿Qué pasa? ¿Cómo vais por ahí? Pues aquí estamos charlando un poquito de qué vamos a poder hacer a partir de ahora, en qué nos vamos a meter. Aportando ideas, ¿no? Efectivamente, los que se pueden. Pues nada, primero un saludo a todos los que estáis por ahí. Bueno, pues por aquí está, no sé si lo sabes, está Leo Cebrián, está Juan Antonio Nieto, está Jesús Corpa, está Israel Minaya, y también tenemos a Adri de Metal Escala, que está por ahí con León, lo tenemos por aquí, y Elena Alonso. Y ahora te tendremos a ti también. Pues un saludo a todos, casi todos los conozco, alguno no, pero encantado de estar aquí con vosotros. Y lo mismo alguno lo conoces de vista, aunque sea. Sí. Bueno, pues ¿cuál es tu opinión? Cuéntanos. De lo que estamos viviendo. De lo que estamos viviendo y ahora qué. Joder, pues lo que estamos viviendo, que es un putadón lo que ha pasado, pero a todo el mundo en general, ¿eh? Lo que pasa es que nuestro gremio es el primero que se paró y me da que es el último que se va a poner a funcionar, ¿no? Que los grandes eventos, como he oído hace un ratito, pues ya están empezando a arrancar, pero los pequeños eventos, joder, lo que les está costando. ¿Sabes? Y encima con las medidas estas, los que hacemos salitas y cositas así, pues bueno, hay que confiar en la buena fe de la gente. Y a mí es que me toca por dos lados, me toca como la productora 700 monos y luego como desastre, ¿sabes? La productora está pues así, como vaya ahora otra ola, que ya son, no sé ni las olas que van ya, pues las productoras, porque nadie sabe qué contratar. ¿Sabes? Lo dejan ahí con un anexo, los contratos, porque a expensas de cómo esté las fiestas de cada pueblo. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer todos es remar en el mismo sentido para echarlo para adelante, ¿no? Creo. No sé, los que están ahí si opinarán lo mismo, ¿no? Los que estamos un poquito... somos más pequeños, me imagino, que con nuestros medios sacarlo adelante como podamos. Porque el rock no se va a morir. Es verdad que está en horas bajas, pero como decía el italiano este, que está ahora de moda, el de que haga la Eurovisión, ¿no? Que el rock nunca morirá. Ah. Yo creo que estamos ahí y hay generación de chavales con muchísimas ganas, y yo creo que hay que apoyarles, ¿no? Para que esto no se quede en el tintero, sea solo un mero recuerdo. De hecho, vosotros con 700 monos, en concreto, no sé qué más grupos, pero Barracuda es uno de los que ha estado por aquí. Además, fue, he de decir que contamos aquí, en Barracuda, con el primer entrevicierto que hicimos aquí en Salsa Roxa. Y también hay que decir que Desastre fue el primer grupo en el cual se hizo un streaming desde la sala Revilife también. Sí, sí, pues tío, que tenemos que reinventarnos. Me está claro. Y queremos, nosotros las ganas las ponemos y hay que hacer, yo que sé, hay menos cachés, pues bueno, pues nos adaptaremos. Es verdad que el profesional pues la estará pasando canutas. Yo tengo que echar más horas que un reloj como monitor de niños, ¿sabes? Para, está claro. Para poder sobrevivir. Pero bueno, tío, creo que es eso, remar todos del mismo lado y cada uno desde nuestra posición pues intentar volver a levantar esto porque está negro, pero bueno, que si hemos salido de más gordas, ¿eh? Sí. No físicamente, porque oye, los que se han muerto y eso es una pena, ¿eh? Y descansen en paz, pero bueno, que saldremos, yo confío en que saldremos entre todos nosotros, sin la ayuda de los mandamases, pero volveremos a movernos. Es un trenecito que va poquito a poquito arrancando, se vuelve a parar, pero creo que la locomotora está parada, pero estamos empujando ahí entre todos los que estamos por ahí. Bueno, pues Alfonso, muchísimas gracias. Se nos acaba ya el tiempo, tenemos que despedirnos todos. Entonces, lo primero que quiero dar es un saludo muy grande a Tania. Muchas gracias por participar, por entrar a través del WhatsApp aquí a contarnos historias, a enseñarnos esa foto, es decir, se la estoy enseñando a los demás, a Elena ya se la enseñé, es Elena junto con, me imagino que es tu hija, ¿no? La que está en la foto, sí, Elena sí, me está confirmando que sí, que efectivamente, que es, ¿cómo se llamaba? Caroline. Caroline, sí. Efectivamente. Y que tengo un dibujo de su hija que todavía conservo, ¿eh? Ah, todavía conservo ahí el dibujo. Bueno, pues antes de seguir nombrando al resto de personas que han intervenido y que se despidan los que están por aquí, tanto a través de Skype como aquí físicamente, pues Alfonso, te dejamos a ti el primero para que nos digas lo último que se te ocurra para despedir este programa. Pues mucho ánimo a todo el mundo y a todos los que tienen que empujar del tren y tirar del tren. Mucho ánimo, chicos, a todos, y un abrazo muy grande y gracias a ti por montar esta tertulia y reunirnos a todos. Y que no sea la última. No, por supuesto que no. Y es que este año, con todo el tema de la pandemia, no he podido hacer más. Ya me habría gustado, y bien lo sabes tú también, además. Pero prometo que si las normas nos permiten que para la próxima temporada hagamos tertulias, voy a intentar todos los meses hacer una. Muy bien, tío. Pues ánimo con ello. Seguimos adelante. Muchas gracias, Alfonso. Hasta siempre. Hasta luego. Saludos a todos. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ya habéis oído a Alfonso también. Ya sabéis, yo una buena sorpresa, ¿eh? Esta no la esperabais. No. Es que esto es Salsa Roxa. Es que no, parece mentira, no me conozcáis todavía, ¿eh? Esto, hay sorpresas cuando menos te lo esperas. Bueno, pues lo dicho, Tania, muchísimas gracias por estar ahí. A otra, a la que tengo que decir que hace mucho rato que dijo algo por aquí, pero la he dejado ahí un poco abandonadilla. Lo siento mucho. No hace falta que me mates, ya intentaré yo que no eso. Manda un besote fuerte a Elena Letargus. Y el beso viene desde Murcia, nada menos. Nuestra madre queridísima mía. Amiga Conchi. Conchi, un besote muy fuerte. Todavía nos queda un programa de esta temporada, ¿eh? No vamos todavía. Y bueno, que pues eso, es fan de Letargus, fan de Salsa Roxa, fan de algún programa más de Revi Radio, además. Y bueno, siempre la tenemos ahí. ¿Y quién más hemos tenido por aquí? Pues hemos tenido pues este último repaso que nos dio Lorenzo Sanz también. Hemos tenido a Paula y a Dani también de Metalicio. no sé, ¿qué más ha estado? Ha estado David Calderón y creo que algún mensaje más por ahí que he leído, no recuerdo. No, ya está, estamos más o menos todos. Y ya los que estáis aquí presentes, de una manera o de otra, muchísimas gracias de verdad a todos por venir aquí, por estar ahí también al otro lado del ordenador. Y un placer teneros y bueno, pues nos vamos al sitio más lejano y de allí nos vamos acercando poquito a poco para que vayamos haciendo esa despedida. Adri, cuéntanos últimas palabras, últimas impresiones o una despedida para los que nos están oyendo, lo que tú quieras. Para nosotros es un placer haber compartido este rato tan bonito con todos vosotros y aprender de vosotros. Y bueno, creo que un pequeño inciso en lo que hablábamos antes, yo creo que también los medios tenemos mucha culpa y yo, por ejemplo, yo me pongo el primero y es verdad que no sabemos nada todavía y somos muy nobles e inexpertos. Pero yo llevo desde los 19 años que tengo carné yendo a conciertos y es lo que habláis todos, o sea, salas medio vacías, y yo creo que también mucha parte de culpa la tenemos nosotros los propios medios de también no dar bola y patrocinar bien. O sea, es decir, viene un grupo de fuera grande y a ese todo el mundo lo subimos arriba y lo patrocinamos. Y luego los que están aquí en casa no les ayudamos casi en nada. O muy poquillo en ese aspecto, pero bueno, yo creo que sí que todos deberíamos juntarnos más y remar todos en la misma dirección. Ajá, pues esa es una opinión más que tendremos en cuenta y que tengan en cuenta los que nos están oyendo también, que es importante, ¿no? Que hay que apoyar todo, ¿no? A pesar de que me puedan meter en algún charco por eso. Sí, no, pero bueno, aquí todos nos metemos en charcos. Yo como autocrítica a mi medio, o sea, yo lo veo como autocrítica a mi medio, que deberíamos hacer más todos, pero vamos, lo veo como autocrítica a mi medio y luego como consumidor final. Sí, también hay que tener en cuenta otra cosa, yo es que pincho a todo el mundo. Por un lado los medios, que somos como somos algunas veces, por otro lado están, no todos, aquí a lo mejor se oye como que generalizo, pero no, están esos grupos rácanos, y hablo de rácanos, que no son capaces ni de mandarte los MP3 para que los pongas en su entrevista. Ojo, que de esos he tenido también. Que le he tenido que pedir, oye tío, mándame un par de canciones por lo menos para el principio y el final de la entrevista. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Otros no, otros grupos, de verdad, chapó con ellos, que es que además te hacen unos dossier preciosos en los cuales pues entiendes perfectamente todo. Luego conmigo se arriesgan, eso sí, también lo saben, a que lo que viene en el dossier no es lo único que voy a sacar en su entrevista. Pero bueno, es un defecto profesional que se dice. Bueno, pues muchas gracias, Adri. Un placer haberte tenido ahí y seguiremos en contacto. Gracias por darnos esta oportunidad. Muchísimas gracias, de veras. Ajá. Bueno, Elena, tu turno. Pues yo voy a aprovechar un momentito para tirarle un poco de las orejas a Adri, porque he de decir que yo desde que conozco Metal Escala siempre he tenido un hueco para mi banda. Entonces, gracias Adri por todo lo que has hecho por mi banda. Por otro lado, también quiero decir que hay muchos grupos trabajando y muchas, hablo de grupos porque es lo que me cierne a mí, pero hablo en general, que hay mucha gente trabajando por los peques, que con David Collados ya hicimos una campaña para llevar a tus peques a los conciertos, dando tips para que tus peques estén bien en los conciertos, que a todos los conciertos de Letargus que se puede, porque algunos por condiciones de festivales y tal no nos dejan, pero los que organizamos nosotros, los peques de menos de 16 entran gratis. Ajá. A los conciertos para acercar la cultura. Y luego quiero hacer un alegato, un canto a la esperanza, diciendo que sí, que vale, que las cosas están regular, que no solo el rock sino todo está un poco mal, pero que todos los audios que se han recibido, todas las charlas de Sasha Roxa, que hay aquí ahora toda la gente que estamos hablando y dando nuestra opinión, creo que es algo que hace que realmente haya comunidad, que demuestre que la comunidad existe, que sí que hay gente que hay piticli que lo quiere hacer mal o que piensa que de otra manera, pues bueno, pues ellos que duerman con su conciencia y que haga lo que quiera, pero que hay gente que sí que miramos al futuro, trabajamos por el futuro, por la música, por hacer lo que nos gusta y por intentar que la comunidad siga adelante. Y además, yo tengo que decir otra cosa más con respecto a Elena, que no lo ha dicho, porque está hablando de Letargus, pero también esa parte que hace con los niños, todo hay que decirlo que también que parte de culpa la tiene un tal Luisma, no sí, sé quién será, con su Do Re Mi Fa Rock, que es de verdad, esto se lo digo ya no solamente a la gente y a las salas, se lo digo a los colegios, llevar Do Re Mi Fa Rock o llamar a básico o grupos así que hacen que los críos se animen a conocer y a saber del rock y de la música. ¿Me dejas de darle un... Por supuesto. Elena, por favor. Buenas, Elena, soy Irra. ¿Qué tal, Irra? ¿Cómo estás? A ver, comentarte una cosilla. Yo como promotor, ¿vale? Yo he aprendido en todos mis años, y más desde que los menores los dejan entrar en los conciertos, los menores tienen que tener también su entrada, ¿vale? ¿Por qué? Una entrada es un contrato. Si a un concierto tú le dejas entrar a un menor, ese menor no está, entre comillas, fichado por esa entrada, no tiene su numeración, ¿vale? El día que ocurra alguna desgracia, ¿vale? El seguro no se hace responsable, el seguro de las salas. Discúlpame, Irra, pero o sea, nosotros a todo el que entra le damos su ticket perfecto, de entrada. Perfecto. Claro, o sea, nosotros ya no solo por o sea, eso, no, sino no es para el dinero, foro es, y para que todo esté eso es. No es por el dinero, sino nominado. Que, no sé que si las entradas es a lo son que te refieres. Sí, contratos. Sí, se está refiriendo a eso, sí. ¿No? Pues sí, sí, o sea, no es por el dinero, es por las sí, entradas. Pero todo el que sí, entra no, tiene Letargus punto, claro. Da su entrada, da su contrato, eso aunque eso no es. Se pague. Más que nada por eso, porque el seguro de responsabilidad civil que tienen las salas, ¿vale? Va a razón de la gente que hay dentro. Sí, ahora otra vez he vuelto a los años 70. Sí, es que no sé qué le pasa a ese micro que se escucha un poquito bajo. Quizá, cámbiate al otro, sí, porfa. A ver ahora. Ahora te escucho más. Ah, se te vale. Escucha mejor. Tendré que revisar ese micrófono. Bueno, pues la cosa es esa, de que el seguro de responsabilidad civil que tienen todas las salas, ¿vale? La gente que entra tiene que estar fichada por su entrada. O sea, tu entrada es tu contrato. Ocurra cualquier cosa, tú presentas tu entrada y ese seguro te va a cubrir cualquier, dentro de lo que tenga el seguro, cualquier cosa que te ocurra dentro de la sala. Que a mí esta conversación la tuve hace mucho tiempo con Javi Canseco. Javi Canseco es muy amigo mío, he sido manager de su banda durante muchísimo tiempo y llegamos a tirarnos los trastos a la cabeza de decir que nos pegamos tú y yo. Y dije, tío, que no es porque no venga tu hijo tiene que tener su propia entrada, ¿vale? ¿Por qué? Porque tu hijo puede ir a primera fila, puede coger un cable, el cable está mal pelado, ¿vale? Y se electrocuta. ¿Y a quién le cubre el seguro? ¿A un invitado que no ha pasado por caja? No, no por caja, por dinero, sino por su entrada. Por su entrada, ¿vale? ni está en la lista eso correspondiente, es, acreditado es. No, por nosotros, una determinada nosotros historia. Siempre damos entrada. Vamos, no conocía esa parte contractual. Te agradezco mucho que hagas la apreciación porque aprendemos un montón. Yo creo que no solo yo, sino todo el que lo escuche, que sea de banda, probablemente lo esté aprendiendo ahora también. Pero sí que nosotros, en todo caso, o sea, más por el hecho de poder contabilizar, de reconocértelo, pero invitados, participantes, todos tienen su entrada para eso, para saber su aforo y para que si pasa alguna cosa, que pues lógicamente, ya no tanto que, como decías tú, que se muerde un cable o yo qué sé, o sí, se le cae un tal, pero bueno, por tener esa contabilización. Así que muchas gracias. Pues mira, no te acostarás sin aprender una cosa más. No, pero bueno, me alegro por lo menos que lo estábamos haciendo medio bien. Bueno. De chiripa, pero medio bien. Bueno, pues ya es un detalle, ¿no? Y encima ahora ya sabes, un motivo más para hacerlo, ¿no? Importante. Sí. Pues, Irra, ahora ya sí, tu turno de despedida. Nada, pues, ¿qué quieres que te diga? Que estoy muy feliz de haber venido otra vez más. lo que tú quieras. Nada, pues eso, esperemos que esto vuelva otra vez como era antiguamente. Va a costar mucho, ¿vale? Sí. Lo bueno que ha habido en esto, pues que promotores como mi compañero que tengo enfrente no ha dejado de hacer cosas, nosotros no hemos dejado de programar tampoco. Las bandas, muchas de ellas, aunque se hayan caído, otras han seguido grabando discos, componiendo, haciendo, reinventándose, ¿sabes? Las mismas salas con el tema de los streaming. Que hay gente que le gusta, otra gente que no, pero bueno, nos hemos intentado reinventar aquí, todos un poquito. Aquí hemos reinventado el entrevicierto. Es nuestra última modalidad. Pero lo importante es no parar. Sí. Y intentar seguir activo y moviéndote. Y bueno, ¿por qué? Porque la gente tiene memoria de pez. A un día que no estés en las redes, a un día que no estés trabajando, a un día que no la gente no oiga algo de ti, se olvidan. Entonces no puedes parar en ningún momento. Hay que seguir ahí. Eso es. Juan Antonio, tu turno. Pues yo estoy de acuerdo con él. Lo que hoy en día no puedes hacer es detenerte. Tienes que estar activo constantemente, porque como ha dicho él, la gente tiene memoria de pez y como desaparezcas un par de días se creen que ya ha desaparecido. Y yo, por ejemplo, lo que hago, no miro lo económico, porque a día de hoy yo creo que lo que hay que dar es visibilidad a los grupos, que los grupos puedan seguir pues luchando y salir adelante. Y grabar discos, lo que sigan desarrollando su labor musical. Sigue. Por aquí, hoy tenemos buenas visitas aquí, sorpresas sí. Y todo de última hora. Arrímate y dinos algo, salúdanos, dinos quién eres, que lo sepan alguien al escuchar tu voz, claro. No sé si se va a sonar, acércale el tuyo, Irra, porfa. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Sorpresa de Ángel, última hora. Yo soy Ángel. Ángel. Sin más. Sin más. Y sin menos. Sin y más sin menos. Y sin menos. Para quien no lo sepa, este señor tiene unas manos que hace 100.000 cosas y además estuvo en el Festival de San Nicasio poniendo su puestecito. Ha estado este fin de semana pasado en la Sala Vicio también. Bueno, hace muchas cosas para que os podáis poner, colgar, para libros, máscaras, de todo, ¿no, Ángel? Y mecheros también, hace de todo. Y mola mucho todo. Pues nada, yo venía a dar una pequeña parte de mi opinión sobre el... Pues te quedan 2 minutos que nos tenemos que ir, pero ya, es que has venido muy tarde, Ángel. 2 minutos para Ángel con lo que habla, porque no, yo... Le tendremos que cortar, pero yo cuando, ya lo sé. Cuando hago un concierto, le tengo a la mía con el no. chiquito... No habla. No, apenas. Lo sé. Me entretiene. Pues, Ángel, tu oportunidad, ya te digo, 2 minutos te doy. Del rock. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y el rock. ¿Qué podemos decir sobre el rock que no se te ha dicho? Muchas cosas. Es lo mejor que puede existir. Desde los Pink Floyd, como bebéis, y la Creedence. Ahí está, lo que más me gusta, que es el heavy. ¿Y ahora qué van a hacer los grupos de rock, los promotores, manager y demás? ¿Qué? Pues va a ser una pequeña ruina, porque bueno, el año que viene a lo mejor se le empieza a ver la luz al final del túnel, pero mientras muy mal, todos los festivales veraniegos. Adiós. Uh-huh. Ya van 2 años. Sí, hoy de hecho he visto como 3 o 4 festivales más que han tenido que decir adiós. O sea, y eso ha sido hoy. Y yo que era socio del Pounding, pues... por ejemplo, 2 años seguidos sin nada. Bueno, pues tenemos a TIR, por ejemplo, obligados a cancelar la gira entera completa, la Polla Record, el Festival Madrid Resiste también, el Centenera Rock también. Esos son los últimos que he leído hoy, más todos los que haya por ahí. Está complicado, ¿eh? Hombre, este fin de semana, por ejemplo, está el Granito Rock. Un mini Granito Rock. Efectivamente, pero con las 2 bandazas que se gastan, sobra. Ya, pero ojito, sí, pero para lo que estamos acostumbrados del Granito, esas bandas noveles, esos concursos que hacen a lo largo del año para ver quién toca con esas bandas grandes, eso se ha perdido. Sí, de momento. De momento, claro, estamos hablando de este año. Y el sábado, por ejemplo, en la Vicio, algo que me viene a mí muy de cerca, sí. Lo siento. Porque voy a mostrar una opinión política que no tiene nada que ver con todo esto, pero es rock contra la monarquía. Un festivalito con 2 bandas. Pues ese yo no me voy a pronunciar, ya lo digo de antemano. La política no, pero bueno, no deja de ser un bolo. Efectivamente. Ya está. Lo dejamos en que es un bolo. Y punto. Pues Ángel, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí y nada, le damos la palabra a Leo, que es el que queda por despedirse y ya nos vamos, que mi jefe me va a matar, que tengo que ir a currar, señores. Pues lo primero, enhorabuena, porque ha sido espectacular verte, con solo dos manos, señores, y un portátil, dos teléfonos móviles, el control de sonido, o sea, impresionante, de verdad. Me ha encantado el formato del programa. Creo que se han dicho cosas muy interesantes, ha sido muy dinámico y bueno, y enhorabuena por eso. Y luego, yo considero que estamos en una guerra cultural de autodefensa del rock y de todo lo que nos rodea, ya antes de la pandemia incluso, y que la única solución es la unidad de todos para, en fin, que queda un poco así, pero realmente lo creo, es la unidad de todos y por una vez vamos a dejarnos de lo que es prescindible, que son las críticas estas que no llevan a ninguna parte, y a remar en la misma dirección y veremos si llegamos a algún sitio. Hombre, si se rema, se llega. Aunque se tarde, ¿no? Aunque se tarde. Aunque el Océano Pacífico. Eso sí. Lo que sí le digo a más de uno, porque es que he visto alguno por ahí, y quien quiera que lo coja y quien no, que lo suelte. Que haga lo que quiera. Pero para poder remar en una barca, es muy importante estar dentro de la barca y que la barca esté en el agua. Y el timón, el timón. Y el timón. Y los remos. Ya, pero. Y los flotadores, por si acaso. Ya que no, los pero es que. Remas con un remo, hace círculo. La botellita de agua que luego. No, es que hay muchos que quieren remar. Sí, se meten en el agua, tienen los remos, tienen todo, pero resulta que no meten la barca en el agua, por Dios. Así no se puede, no llegas a ningún sitio. Por eso lo advertía. Bueno, pues a todos muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer el poder contar con tantísima gente, con una participación tan grande. Yo creo que ha sido la tertulia en la que más gente ha participado de todas las que se han hecho aquí. Estoy sin palabras, de verdad, sinceramente. Ojalá que esto siga y sirva para muchas cosas. Y que, bueno, desgraciadamente llega el mes de agosto, tenemos que hacer un pequeño parón, lógicamente, que también hay que descansar. Y que la gente descanse de nosotros, porque con Salsa Rosa hay que tener narices para aguantarnos un poco de vez en cuando también. Pero aquí seguiremos, aquí seguimos. Y el miércoles que viene algo os contaremos. No sé, haremos un pequeño resumen. Hablaremos de Metal Escala, hablaremos de Letargus, de sus discos, de Licantros, de los entreviciertos que hemos tenido y de algunas cosas más, que ha sido un año, aunque parezca que no, muy largo, y en el cual he de decir que Salsa Roxa, el próximo programa, cumple el programa número 135. Cuando hice el programa número 1, os puedo asegurar que no pensaba llegar a esta cifra. ¿Y lo que falta? Por supuesto, ahora, si entonces tenía mis dudas, ahora lo tengo clarísimo. 135 son poquísimos y van a ser por lo menos el doble. Por lo menos lo voy a intentar, ¿vale? Lo prometo. Y espero que estéis por aquí también en las próximas tertulias y cuando tengáis algo que contar, que Salsa Roxa, sabéis que el micro está abierto para todo el mundo, para contar cosas importantes e interesantes, cotilleos también, admitimos, cotilleos, pero solo de rock, hecho en España, que es lo importante. Y mientras tanto, pues, ¿qué vamos a dejar? Pues habiendo hablado con la última persona que hemos hablado por teléfono, ¿qué vamos a dejar? Pues un rock de carretera. ¿Qué mejor que eso? Ahí lo tenéis. Hasta el miércoles que viene.